Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No tenemos la mejor tecnología, pero tenemos la mejor doctrina y yo creo que es perfecto para hablar de las diferencias que han marcado, precisamente diferencias, valga la redundancia, que han supuesto una victoria a lo largo de la historia y han marcado un antes y un después, tanto tecnológicamente como doctrinalmente. Y tenemos para hablar de ello, pues yo creo que la guardia pretoriana de Histocast. Tenemos a Beramendi de laguerra.net. ¿Qué tal, Javi? Buenas noches. Pues me gusta más imperial que pretoriana, pero bueno, o sea, se admite. Vale. Cada uno barre para lo suyo. David, ¿qué tal? Hola, buenas noches, aquí andamos, una noche más. David, aquí que ya... listo para innovar. Lo podéis seguir en Twitter, en @DavidNagan. Y bueno, en fin, ¿qué podemos decir? Es el comisario político de Histocast. Camarada comisario. Eso, camarada comisario. Mucho camarada, mucho comisario y poco político. Eso, políticamente incorrectos. Y tenemos también a Hugo, @HugoAcanete desde laguerra.net, y nada, es digamos que nuestro angelillo bueno, el hombre respetable que cuida por el bienestar de este podcast. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? Buenas noches y cierra España. ¿Cómo estamos? Muy bien. Y nada, yo soy Gojix y me podéis seguir en Twitter en @Gojix/Salduero o en el guaridegojix.com y nos podéis hacer cualquier tipo de preguntas o sugerencias en @histocast en el caso de Twitter, y también podéis seguirnos en la página de Facebook de Histocast, y también si queréis enviarnos cualquier tipo de información podéis escribir al email de histocast.podcast@gmail.com. Nada, pues como hemos dicho, vamos a hablar de los saltos tecnológicos o doctrinales que marcan la diferencia, que realmente han supuesto un cambio, que han supuesto una victoria absoluta o realmente han supuesto un punto de inflexión. ¿Qué opináis de este tema vosotros? Cualquiera, a ver, ¿quién se atreve? Pues yo creo que siempre hay momentos en la historia en que, bueno, pues una determinada forma, un artilugio o una idea, pues marcan una diferencia importante, no ya tanto por su novedad, que suele ser una de las razones, como por el hecho de que puedan pillar al contrario desprevenido, ¿no? El hombre parece ser un animal de costumbres en este tipo de casos más que en otros. Ahí lo que primaría es la copia, intentar imitar al otro lo más rápidamente posible para igualarle, ¿no? Pues la copia podría ser una de las razones, pero yo creo que la copia es precisamente lo que lleva al desastre. O sea, cuando tenemos un ejemplo muy interesante con las dos guerras mundiales, es decir, los ejércitos que se quedaron en las tácticas de 1918 fueron drásticamente derrotados en 1939. Pues sí. Yo creo que hay, que casi siempre que ocurre un salto de estos que marca la diferencia, hay un bando que es vencedor y que se siente absolutamente confiado de su fuerza y que está convencido de que siempre va a obtener la victoria, y es esa propia confianza la que le pierde ante una situación nueva, que posiblemente en algunos casos sí que es nueva y ya lo veremos ahora después, y en otros casos, sin embargo, esa diferencia tecnológica ya existe, pero el que está ensoberbiado, no existe la palabra, pero bueno, de victoria, no lo ve venir, y aunque incluso lo vea venir, no lo acepta, sigue pensando que su modo de guerrear es el mejor, y entonces pues, siempre caen con las botas puestas. David, una pequeña intervención opinando de este tema tan teórico. Pues de teórico nada, yo creo que realmente es muy práctico, y es práctico en el sentido de que cuando en cualquier momento en que ha habido una batalla, en que ha habido algún conflicto, en que ha aparecido algo novedoso, eso inmediatamente se ha aplicado a todo lo que es el campo civil además del campo militar. O sea, tenemos ejemplos desde la antigüedad, cuando surgían, por ejemplo, los carros de guerra. Los carros de guerra pues introdujeron la rueda prácticamente en todas las ciudades. O sea, se convirtió en un elemento más, cuando era al principio un elemento guerrero. Y también tenemos ya ejemplos mucho más nuevos. Por ejemplo, tú echas un vistazo a una ciudad antes de la Segunda Guerra Mundial, y después, y verás todas las comodidades que puedes encontrar nuevas, todo un montón de tecnología que se ha desarrollado a partir de todos los inventos que ha habido en un conflicto. Para que digan que la guerra es mala. Bueno, tiene su parte mala, por supuesto, pero tiene su parte muy buena, y yo creo que la competición es lo que hace progresar, porque no deja de ser una competición. Es una competición darwinista total, o sea, sí. Solo el más fuerte sobrevive. Sí. Bueno, pues David, te toca empezar. Nos vas a hablar de pues ese gran adelanto tecnológico que supuso la victoria de los bárbaros frente a los ejércitos romanos. ¿Qué pasó? Exacto. Es un invento que ahora mismo nosotros lo asimilamos de lo más normal. Consiste en el estribo. El estribo, esa pieza que va a los lados de la silla de montar en un caballo, donde se ponen los pies. Pues ese invento no llegó, o sea, no fue desarrollado hasta lo que fue alrededor del siglo IV o V en Oriente, en lo que fue la India y posteriormente en China. Y más o menos, pues eso, empezó siendo para guiar al caballo. ¿Y quiénes fueron los primeros que lo adoptaron? Pues quien más lo iba a necesitar. Eran los jinetes de las grandes praderas, del centro asiático, o sea, lo que posteriormente fueron los bárbaros. Entonces, pues ese invento lo que permitía es que, de pronto, el caballo no era como en los tiempos de Alejandro Magno o en los tiempos de las legiones romanas, o sea, un vehículo de exploración y de ataque muy ligero, ya que un jinete no podía cargar. O sea, no tenía dónde sujetarse, simplemente guiaba al caballo con su cuerpo y se sujetaba a la cabeza pues mediante las riendas, pero no tenía nada con lo que asirse de una manera, digamos, sólida. Fuerte. Sí, sí. Y entonces, claro, este invento pues fue avanzando hacia Europa pues con los bárbaros, pues cuando llegaron sobre todo con los godos, los alanos, los vándalos. Y claro, al principio, digamos que cuando empezaron a tomar contacto con los romanos, era la época de la crisis del imperio, entonces tampoco tenían unos ejércitos muy potentes, eran batallas un poco más, digamos, lo que era una razia bárbara hacia la frontera romana, un contraataque, un golpe de mano, o sea, tampoco se notaba mucho, no había grandes batallas que fueran decisivas. Pero sí que llegó el momento definitivo. Y ese momento se dio en el año 378, en la batalla de Adrianópolis. Bueno, Adrianópolis, para que hacer así un inciso, uh-huh, es la actual Edirne en Turquía. Y es el lugar que más batallas ha tenido en la historia. Y es que es así porque, si miráis un mapa, Edirne es la puerta de Constantinopla por tierra. O sea, si tú no tomas Edirne, no tomas Estambul ahora mismo. Bueno, o sea, que se cruce caminos. La puerta de Tracia, la puerta de Estambul. Y eso lo sabían los bárbaros, lo sabían todas las personas, todos los ejércitos, perdón, que han intentado entrar en lo que era el Imperio Romano. Uh-huh. Entonces, en este conflicto pues se desarrolló porque, claro, lo típico de los bárbaros entran, salen, se hacen federados, empiezan a extorsionar al imperio, entonces el emperador Valente se harta y entonces reúne a un gran ejército, el que podemos llamar el último gran ejército romano. O sea, ese ejército que se reunió con las legiones, las viejas legiones, Y se enfrentó a los godos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en esta batalla así a grandes rasgos? Pues fue eso, la introducción del estribo permitió que la caballería goda, siendo mucho más sólida que la romana, pues una serie de contragolpes la derrotara totalmente y pudiera cargar contra la infantería romana. Y posteriormente la infantería goda arrasarla totalmente. Fue una derrota total, dejó al imperio sin emperador, porque también murió Valente. Y fue una crisis brutal lo que generó. Luego hay que decir también que no fueron capaces de capturar la propia ciudad de Adrianópolis, ya que es un defecto que tienen todos estos pueblos, digamos, bárbaros de Centro Asia, y es que eran muy buenos cabalgando, muy buenos en las batallas campales, pero incapaces de tomar una ciudad. O sea, no tenían, lo que digamos, elementos de asedio desarrollados. Entonces simplemente estuvieron ahí una batalla de lo que fueron pues elementos arrojables, flechas, lanzas y tal, pero ya cuando los de las murallas vieron que los otros les estaban lanzando sus mismas flechas, dicen, esto no les queda ni una. Fíjate, entonces empezaron a lanzárselas un poco, digamos, ajadas, para que al impactar se rompieran y ya no, y los otros sin munición se tuvieron que retirar. Y eso sí que digamos que las consecuencias que fueron, y esto lo podíamos desarrollar más con el podcast que hicimos hace unos días sobre el origen de la avispero de los Balcanes, fue la pérdida total para el mundo latino de lo que fue el centro de la península balcánica, ya que, bueno, se llegó a un trato de los godos para darles lo que fue todas las provincias de lo que son actualmente los países de Bulgaria, de Rumanía, la Dacia y lo que es Iliria, en la costa ya adriática. Y más o menos eso es lo que supuso la llegada del estribo, o sea, fueron el final de la infantería, porque nunca más se volvió a luchar con una legión romana, o sea, el ejército bizantino, digamos, que adoptó como era antiguamente una fuerza de infantería, pasó a ser una fuerza de caballería, y la infantería pasó a ser simplemente un punto fronterizo, o sea, no llegó a ser más que para guarniciones. Y fue el cambio de la infantería por la caballería. Hacia la caballería, y 1000 años de dominio de la caballería. Hasta yo creo que fue un invento muy muy muy decisivo, o sea, una cosa tan simple como tener un punto de apoyo a la hora de cargar contra una hueste de infantería. Hasta prácticamente 1000 años, hasta que llegó prácticamente el gran capitán a decir, bueno, pero digamos que en el siglo XVI la caballería sí que seguía compitiendo con la infantería, incluso en el 17, en el 18 sí que tenía su carga, seguía siendo decisiva, incluso podemos saberla en la época napoleónica, y si un cuadro no resistía bien, la caballería se lo cargaba. Yo sí, creo que ya al final de la caballería fue aquella famosa carga de nuestros amigos los ingleses en la batalla de Balaclava, lo de la cabalgada de los 600, donde ya se vio que aquello era todo puro romanticismo. No, yo quería hacer... Ese es el final oficial de la caballería, por lo menos para mí. Yo quería hacer un... Bueno, dime, Baramendi. Sí, yo comentaba, creo recordar que la última carga de caballería registrada es a finales del 42 o principios del 43 en Rusia, es la caballería italiana. Sí, también hay caballería cosaca en la península de Crimea cargando contra la retirada alemana, que provocaron muchísimos muertos, o sea, pero miles de muertos. Así que hubo cargas de caballería, incluso nos podemos ir a antecedentes mucho más modernos. Y en la guerra de Afganistán hubo cargas de caballería de comandos americanos y tigres del Panjshir contra talibanes. O sea, que siempre se usa, pero ya es como un arma un poco más marginal. O sea, no es como antes, que era la reina de las batallas. El momento en que intervenía la caballería era cuando el momento decisivo. Ahí Hugo tenía algo que decir, ¿no?, en esas de esas cargas. Sí, bueno, esa carga la cuento yo en un artículo que tengo sobre Alejandro y Afganistán. Se puede descargar en delaguerra.net, por allí anda. Yo ya al hilo también me gustaría comentar que la caballería muere con el gran capitán, pero luego revive en el siglo XVII gracias al cañón, porque cuando los cañones empezaron a tener potencia de fuego y ser efectivos a distancia, lo que hacían era que provocaban en el cuadro enemigo que tuviera que abrirse para evitar el daño de las balas en la medida de lo posible. Y al abrir los escuadrones, entonces las cargas de caballería podían otra vez tener una posibilidad de romper el cuadro, cosas que no habían podido conseguir en los 150 años anteriores. Sí, es cierto. Luego, además, yo creo que también la caballería sí que servía, tenía su utilidad a la hora de atacar mucho más rápidamente a la artillería, ser mucho más versátil y era igual de vulnerable que la infantería, y sí que proporcionaba una serie de mejoras que la infantería ya no podía tener frente a la artillería. Bueno, y la caballería contra cualquier tropa que no fuera regular o cualquier tropa un poco, digamos, no muy veterana o que no tuviera una gran disciplina, era brutal, o sea, era un arma de represión total. Pero Mendy, querías decir algo, ¿no? Sí, dicho esto, yo creo que nos centramos en la caballería como arma de ataque y olvidamos otras muchas funciones que tuvo, entre otras la de exploración y la de cobertura. Es decir, tanto el localizar al enemigo y saber cuál era su despliegue, como evitar que la caballería contraria te localizara a ti y averiguara cuál era tu despliegue y tu fuerza. Yo no sé si tiene algo que ver, la verdad es que no he visto la película, pero Hay una película de Spielberg que se llama War Horse, War Horse o algo así, caballo de guerra, uh-huh. Sobre la Primera Guerra Mundial y la labor de la caballería. Bueno, también tendrá su lado sentimental y peliculero. Yo la he visto la película y tiene un puntazo que os va a encantar, y es cuando, os voy a hacer un pequeño spoiler, pero es cuando digamos que hay una carga de caballería inglesa contra un campamento alemán. Y claro, digamos que aquí aparece en juego ese elemento que todos conocemos, las ametralladoras. Nuestra gran amiga. Claro, y no os voy a contar la escena, pero la escena es brutal. Pero simplemente el final, cuando digamos que el capitán alemán se acerca al capitán inglés que está en su caballo dando vuelta diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está mi escuadrón? Y empieza a decir, ¿usted está loco? ¿Creía que no tenías defensa? ¿Cómo se le ocurre cargar así contra una tropa y contra un campamento? O sea, como diciéndole, ¿usted está loco? ¿De dónde ha salido? ¿Qué es usted? ¿Un romántico empedernido de las cargas de caballería? Eso yo creo que es una imagen que refleja mucho ese cambio de conciencia de lo que fue la Primera Guerra Mundial, de la guerra romántica a la guerra industrial. Uh-huh. Bueno, ahora ya, si queréis, podemos pasar a otro de esos momentos en los cuales digamos que la forma de combatir cambió. Ya sabéis que hay una expresión en España que es o en castellano que es, esto es una bicoca, es algo como muy fácil, como muy apetecible. Hugo, cuéntanos por qué, de dónde viene eso. Pues eso viene de una famosa batalla que hubo en 1522 en los alrededores de la ciudad de Bicoca, que es una ciudad que está cerca de Milán, al oeste, en el Milanesado, y fue una batalla que tuvo lugar en el contexto de la guerra de Italia, ¿no? Las guerras que empezaron con el gran capitán y que allá por 1522 pues todavía seguían pugnando franceses y españoles y augsburgos, ¿no? El imperio de Carlos V. Entonces, esta batalla es famosa porque marca ya la frontera definitiva a partir de la cual el arma de fuego se vuelve decisiva en el campo de batalla. Y además lo hace a lo grande, hace una entrada a lo grande. Uh-huh. La batalla de Bicoca se produce en el entorno de la Guerra de los Cuatro Años, que duró de 1521 a 1526, y fue una guerra que enfrentó a Francia y a los venecianos. Sí. Con Carlos V, como he dicho antes. Y entonces, es una batalla un poco rara. La verdad es que estas dos décadas del primero del siglo XVI es una etapa en la que hay mucha evolución de todo lo que es la ciencia militar. Y el ejército franco-veneciano contaba con los reputadísimos cuadros de piqueros suizos, los mercenarios suizos por aquella época e incluso desde dos siglos antes eran las verdaderas tropas de élite y las tropas que ganaban las batallas en los campos de Europa, y eran infantería. Uh-huh. ¿Y en qué consistían estos mercenarios suizos, estos famosos cuadros de piqueros? Pues eran falanges compactas, falanges como la de Alejandro. Sí. Era gente que provenía de cantones suizos, de los mismos cantones, gente que se conocía muy bien, que tenía fuertes lazos, gente que tenía mucha disciplina, y entonces siempre se caracterizaban porque sus cargas eran muy potentes, muy feroces, eran imperturbables, sabían mantener la disciplina y la sangre fría en los peores momentos. Y entonces, claro, a punta de pica y alabarda, pues eran picas pues prácticamente de la altura de las sarisas macedónicas. Claro, esta gente cuando entraba en un campo de batalla y empezaba a avanzar, pues rompía absolutamente cualquier formación enemiga que se le pusiera delante. Uh-huh. Entonces, el ejército franco-veneciano cuenta con 15.000 mercenarios suizos y también hay a gendarmes. Los franceses tienen también algunos gendarmes, pero ya en mucho menor número, porque creían que la victoria de los suizos iba a ser segura. Lo que comentábamos antes. ¿Y por qué creían que la victoria iba a ser segura? Pues porque los españoles, esta vez sí, aunque las tropas son imperiales, pero en esta batalla la mayoría de la gente es española, el ejército español está compuesto solamente de 4.000 arcabuceros algo de artillería y unos pocos lanzquenetes alemanes. El lanzquenete alemán es una suerte de piquero suizo, uh-huh. solo que de los países alemanes del norte. Uh-huh. Y estos españoles lo que hacen es que se atrincheran en una loma en suave pendiente, en mitad de una llanura. Y entonces, claro, los 15.000 suizos, cuando ven a 4.000 arcabuceros allí en una loma, prácticamente sin más amparo que ellos mismos, pues dicen, esto está hecho, aquí hacemos una carga y si problema los barremos en unos cuantos minutos. Claro, si vemos cuál es la posición de la batalla, pues esto recuerda bastante a la batalla de Cerignola, que tuvo lugar en 1503, en la que el gran capitán derrota a la caballería pesada francesa. Es decir, el gran capitán en Cerignola se atrinchera también en una loma que fortifica con zanja y empalizada y provoca que con una escaramuza provoca que la caballería pesada francesa haga una carga y tal como viene la caballería francesa pues pone a los arcabuceros en primera línea a disparar y bueno, que prácticamente allí se queda la caballería francesa. Uh-huh. Y entonces estamos en un caso que es prácticamente el mismo, porque claro, están los 4.000 arcabuceros allí en lo alto y los piqueros, pues diciendo, esto nos los comemos, sí. pero en poco rato. Uh-huh. Así que empiezan los piqueros a hacer una carga, la típica carga suya, los temidísimos mercenarios suizos, y lo que hacen, pues lo que han hecho siempre, atacan frontalmente, y entonces es una posición muy compacta en dos columnas. Comienzan la carga, la leve pendiente hace que se ralentice un poco la marcha, o sea, van a paso, sí. imaginaros una falange pues yendo paso a paso, pero encima un poquito en pendiente. Los suizos están absolutamente confiados, y incluso algún mando español tampoco las tenía todas consigo. Y empiezan los arcabuceros a disparar. Claro, 4.000. Tengamos en cuenta que los arcabuces de 1521 no son una arma muy sofisticada, no tienen precisión, no llegan muy lejos. Pero claro, son 4.000 arcabuceros que se van turnando en el fuego y los cañones tirando cuesta abajo, total que sobre formaciones compactas. Pues lo que están haciendo es prácticamente destruir a los escuadrones. Mm. En poco rato, 3.000 piqueros suizos y 22 capitanes están muertos en el campo de batalla. Muertos, no heridos. Muertos, sin siquiera haber entrado todavía en contacto con el ejército enemigo, que era algo que no podían concebir, porque los mercenarios suizos se caracterizaban porque no se rendían nunca, siempre iban hacia adelante, no había fuerza humana que fuera capaz de romper sus formaciones, ellos confiaban siempre en la victoria y aguantaban hasta el final, y sin embargo los suizos cuando se dan cuenta de que ya tienen 3.000 de los suyos ya han muerto y 22 y han perdido a 22 capitanes y todavía les queda mucho por avanzar para llegar a las posiciones españolas, pues se dan cuenta de que eso no tiene solución de continuidad y empiezan a retirarse. Y es la primera vez que los suizos se retiran. Es una cosa inaudita. Durante dos siglos habían sido los campeones de los campos de batalla y ya por primera vez en Bicoca los suizos se retiran con 3.000 muertos y los españoles pues no tienen ni una sola baja. Por eso lo que tú decías al principio, que ha quedado en la expresión castellana, esto es una bicoca como aquello que es una ganga, ¿no? Porque sí. se causó una derrota total sin sufrir siquiera un muerto. Y a partir de ahí ya... A las tropas de élite. Claro, efectivamente. Lo mejor de lo mejor. Como comenté yo al principio, realmente se produce un cambio y además se produce pegándole en la cresta a los que eran los verdaderos señores de los campos de batalla de aquel momento. El arcabuz estaba inventado, sin embargo los piqueros, confiados en su propio poderío, ni siquiera se llegaron a plantear que ese arma que ellos seguro que conocían y que existía en el campo de batalla pudiera alguna vez siquiera provocarle una derrota. Uh-huh. Así que a partir de ahí pues el arma de fuego se vuelve imprescindible en un campo de batalla porque ya se puede luchar a distancia y 13 años más tarde pues tendremos las primeras noticias de unas formidables unidades militares, mezcla de pica como los suizos, y de armas de fuego, como los arcabuceros españoles, uh-huh. y de gran movilidad y potencia de fuego y robustez, y que son llamados los tercios españoles, que serán los reyes de los campos de batalla pues en los siguientes ciento y pico años. Bueno, pues yo creo que el hecho diferencial es el arma de fuego frente a las formaciones habituales y después cómo eso evoluciona y campea por los campos de Europa, como tú has dicho, ciento y pico años. Claro, es que cambia el paradigma completamente, uh-huh. porque se había demostrado en 1503 que la caballería ya no era efectiva contra un muro de piqueros bien atrincherado, y ahora se vuelve a demostrar otra vez contra una formación compacta en forma de falange. Luego ya al final ni caballería ni infantería con las armas tradicionales se podían enfrentar a formaciones atrincheradas que tenían armas de fuego. Uh-huh. ¿Alguno quiere comentar algo sobre esta batalla, sobre este paradigma? Bueno, yo creo que es un escenario que suena de otras ocasiones, ¿no? Suena de la carga de la caballería francesa en Agincourt y suena a algunas batallas napoleónicas donde los franceses suelen emplear el asalto en columna frente a la potencia de fuego de la línea británica. Sí. ¿Tú, David, querías comentar algo? Bueno, yo decir que realmente, o sea, las formaciones de picas en su momento, o sea, era un arma formidable, pero era, yo creo que lo que de ahí la derrotó realmente es que eran muy lentas, porque ¿cuánto se podía ahora mismo, cuánto tardaría en recargarse un arcabuz? Claro, pero siendo 4.000 y rotándose de una forma muy lenta, y es donde de verdad fue la clave de la victoria española, claro, porque una formación, como decía, de prácticamente una falange de lanzas no podía avanzar a gran velocidad y subir una loma e intentar capturar. Yo creo que lo que hizo España, además de la combinación, lo del arma, el arma de fuego portátil, era la ligereza de la infantería. Y podía moverse, podía retirarse, podía volver a avanzar y así romper mucho mejor esta infantería tan pesada que cayó con las armas de fuego. Uh-huh. Como pequeño. Claro, efectivamente. De hecho, el tercio español no es ni más ni menos que la conjunción de una falange con las mangas de mosqueteros, y de hecho en las batallas el escuadrón se quedaba siempre parado y eran las mangas de mosqueteros y de arcabuceros las que campeaban por el campo de batalla y escaramuzaban. Cuando la cosa se ponía fea o aparecía la caballería, pues se volvían a retirar al amparo del escuadrón de pica. Uh-huh. Y contra el escuadrón de pica la caballería no podía hacer nada. Por eso esa combinación de armas hace al tercio superior a cualquier cosa que hubiera con anterioridad. Pero es el arma de fuego la que marca el elemento decisivo. Y no tenía esto relación, bueno, es pues muy obvia, pero con aquellas falanges macedónicas, como has dicho antes, que también utilizaban auxiliares que las precedían para ir abriendo las formaciones enemigas y que se retiraban dentro de las formaciones de falange después de cuando las atacaban. Que las cubrían, digámoslo así, sí. En este caso se ve que no. De todas formas, si lo hubiera habido, lo único que hubieran averiguado antes el poder del arma de fuego. Pero sí que en este caso, a mí me recordaba mucho al ejército de Alejandro, porque son falange de piqueros suizos y para apoyarla hay una caballería pesada de gendarmes franceses que se podría comparar muy bien con la de los compañeros, porque una carga de la caballería pesada francesa rompía absolutamente cualquier cosa conocida hasta ese momento para crear una brecha. Uh-huh. Mientras que el cuadro de mercenarios suizos pues era la pisonadora, ¿no? O sea, me recuerda muchísimo al ejército macedónico, pero claro, si tú eres capaz de poner una barrera de fuego y no dejar que se acerquen, exacto, pues es que los tienes a distancia, los están perdidos. Mm-hmm. Bueno, y ahora quería yo introducir cuatro casos muy rápidos de pues eso, de diferencias, o sea, de saltos tecnológicos o doctrinales que han hecho diferencia en la guerra naval. La guerra naval antigua, digamos de a vela, básicamente. Por ejemplo, en el Lepanto hay un ejemplo que es que los cristianos llevaban muchas armas de fuego, muchas más armas de fuego que llevaban los turcos, y eso al final pues tuvo su resultado, porque incluso los cristianos llegaron a recortar los espolones de sus galeras a cambio de meter un cañón en la proa para poder barrer primero la cubierta enemiga. Esa superioridad artillera al final se tradujo en una victoria en la que los turcos solamente funcionaban con flechas y funcionaban con el tradicional espolón, y a partir de ahí el espolón prácticamente desaparece hasta que llegamos al siglo XIX, ¿verdad, David? Lo digo por la historia del primer programa del HMS Victoria. Luego otro caso es la guerra en el Mediterráneo, siempre fue una guerra de galeras. Te podría hacer una apreciación de sí. Lo que hablabas de Lepanto, y es que a mí me suenan crónicas que dicen que las galeras españolas llegaron como auténticos puercoespines a puerto, de todas las flechas que les habían lanzado. O sea, estaban llenas de flechas, claro, o sea, la forma de ataque turca era pues eso, con danadas de flechas, pero claro, es que eran otros tiempos. ya decía en la guerra, esto ya fue un combate en el Mediterráneo, ahí cerca de Grecia, en Lepanto. La guerra en el Mediterráneo era por galeras porque había muchas calmas chichas, entonces la forma de transportarse no podía depender solamente del viento, y pues la galera fue el medio de transporte allí en el Mediterráneo y fue lo que campeó hasta que llegaron los galeones, y con el tema de los galeones ya es que ahí ya no pudieron hacerle frente. ¿Por qué? Porque los galeones tenían una borda muy alta, y está el caso del cabo Celidonia, en el cual creo que son me corregís, cuatro o cinco galeones hacen frente a 55 galeras, ¿no? Turcas, al lado de Chipre. Y básicamente durante 3 días, bueno, los galeones les dan los tienen mareados, los marean a las galeras turcas. Las galeras turcas son incapaces de siquiera de abordar esos galeones, y siempre son cañoneados por los galeones, que tienen una manera de combatir muy diferente. Ahí el Francisco de Rivera, mandado por el duque de Osuna, pues se cubre de gloria y demuestra que lo que iba a imperar desde ese momento eran los galeones, sin duda alguna, y que la galera ya su papel iba a ser secundario incluso en el Mediterráneo. Luego está el caso de la empresa de Inglaterra, la empresa de Inglaterra, o la Armada Invencible, conocida popularmente, que el combate hasta ese momento normalmente era el combate a la galana. Incluso en la batalla de las Terceiras, que es el primer gran combate en el Atlántico de galeones, es a la galana, asaltando el barco, vamos, lo que se dice un abordaje, y combatiendo y rindiendo el barco. Pues ahí los ingleses dijeron, pues, sabiendo la superioridad que tenían los españoles, optaron por otro tipo de doctrina, que fue el cañoneo, el alejarse, el intentar ganar el viento y seguir cañoneando e ir desgastándole al enemigo, y realmente tuvieron éxito, y ese sistema ese que se continuó hasta Trafalgar, hasta Trafalgar mucho muy posterior, pero bueno, ya después en Trafalgar tenemos el caso, cualquiera dirá, que es cortar la T y todo eso, es lo más conocido, pero a mí me gustaría resaltar una serie de ventajas que tenían los ingleses en la época de Trafalgar, que es que ellos ya están metidos en una revolución industrial, y esa revolución industrial pues tiene su fruto. Por ejemplo, que la fabricación de barcos para Inglaterra, que ya no tenía árboles, era mucho más barata. ¿Cómo es posible eso? Pues que se traían, por ejemplo, la madera de los países escandinavos, y como su proceso de elaboración era mucho más barato, pues fabricabanlo, pues tenían una cantidad de navíos de tres puentes que era tremenda, y que no podían igualar España y Francia juntos. Y luego tenían ventajas tecnológicas, como, bueno, pues algunos dirán las carronadas, que eran como para lanzar metralla, pero yo querría destacar la bomba de doble émbolo, para que era, que eso era una ventaja tecnológica tremenda a la hora de impedir que el barco se hundiera y que se cargara de agua rápidamente y tener mayor maniobrabilidad. Y lo que mencionó Hugo en otro Sistocast, que es el forro de cobre del casco, que eso permitía una velocidad a la hora de maniobrar tremenda, y que tenían los ingleses, también lo tenían los españoles, pero era mucho más caro, y para los ingleses era mucho más barato. En definitiva, que es mucho más barato mantener una flota, y eso al final te da una ventaja logística tremenda y terminas aplastando a otros que como por ejemplo los españoles, que tenían magníficos barcos, pero eran mucho más caros, y eso era insostenible para un imperio que además estaba en decadencia. No sé qué opináis de todo esto, que lo he dicho así rápidamente. Bueno, pues me lanzo yo. Bueno, yo con lo último que has dicho de Trafalgar sobre las ventajas de Inglaterra en la Revolución Industrial, yo siempre de Inglaterra siempre hablaré de una ventaja que ha tenido durante años, y es su ventaja estratégica. El estar en una isla frente a una serie de países que tienen conflictos entre sí siempre le ha permitido centrarse. O sea, si tú tienes una flota poderosa y no vas a permitir que te invadan, ya tienes una ventaja estratégica muy fuerte. Y claro, eso es lo que produce las demás ventajas, como has dicho tú. O sea, te puedes permitir tiempo, puedes permitir que tu territorio no sea invadido. La defensa, puedes ahorrar todo eso para poder invertir en una revolución industrial, en unos hornos, en la producción de cañones. Uh-huh. O sea, sí. Creo que eso va todo. O sea, todas esas innovaciones llevan esa cadena, o sea, esa gran ventaja estratégica que tuvo Inglaterra, que fue la que generó que se produjera una revolución industrial. Y que luego se podría decir que ha heredado Estados Unidos, en cierto modo, ya que es una gran Inglaterra, aunque está en otro continente, pero realmente, como no tiene tampoco unos rivales de gran entidad en ese continente, se comporta como una gran Inglaterra, teniendo su territorio totalmente a salvo, puede permitirse pues unos avances militares y sobre todo imponer unas doctrinas a las demás naciones desde su posición, digamos, segura. Uh-huh. Yo vamos a ver, yo siempre he dicho que Inglaterra, la ventaja que ha tenido es que ha podido concentrar sus fuerzas en algo, es decir, no tenía por qué centrarlo en el ejército, podía centrarlo en su Royal Navy, y teniendo una buena Royal Navy era prácticamente seguro que Inglaterra estaba a salvo. Exactamente. ¿Qué opináis? Sí, no, adelante, adelante. Yo sí, yo creo que antes del túnel, efectivamente, el acceso a Inglaterra era por mar, con lo cual, obviamente, en el momento en que Inglaterra controlaba el mar, pues lo único que podía hacerse contra ella era algún tipo de asalto sorpresa, que siempre se iba a encontrar con el problema de la logística. Uh-huh. Bueno, después tenemos ahí a la Royal Air Force, la RAF, que hizo las veces de Royal Navy, y básicamente hace la misma función. O sea, es que es exactamente la misma doctrina. Hugo, ¿querías decir algo tú también? Sí, no, yo quería decir algo a raíz de lo que has comentado de la batalla de Terceira y de la empresa de Inglaterra. Uh-huh. que es un poco lo que comentaba yo al principio. Siempre el que innova toma la decisión adecuada, y el que está en la cima de su poderío toma la decisión equivocada. Mm. Los ingleses, como ven que no pueden con los españoles al abordaje, pues son inteligentes y deciden cambiar de estrategia. Y si los podemos mantener a distancia y machacarlos con los cañones, ¿para qué nos vamos a tener que enfrentar a ellos sabiendo que son superiores al abordaje? Es un poco el caso del gran capitán en Serignola. Los franceses decían que si no se, que eso no era una manera noble de luchar. Eso de atrincherarse allí en una loma con arcabuceros, no, eso no era caballeresco. Uh-huh. Entonces, al final, fijaros que siempre da igual de dónde sean las naciones, cuáles sean las naciones, siempre el que innova toma una decisión inteligente porque no tiene atadura y es una decisión ganadora, y el que está en el apogeo de su poder, pues es remiso a cambiar y muere fruto de su propia inmovilismo. Uh-huh. Sí, pero claro, diciendo yo estoy arriba, yo no me que mejoren los demás. Y claro, claro, pues, lo que decían los españoles, hombre, eso es Eso no es honorable. Lo honorable es luchar a la galana. Lo honorable es pelear, ¿no? Oye, lo honorable es ganar. Es lo que te deja vivir. Ganar, ganar y ganar. Y volver a ganar y ganar y ganar. Eso. Que... Bueno, pues nada, vamos a pasar al siguiente ejemplo, que es, ¿verdad, Javi? El Monitor y el Merrimack. ¿Qué sí, era el Monitor y el Merrimack? Un saltito adelante, unos 55, un poquito más de 55 años, y vamos a hacer un cambio de continente, ¿no? Y además, para llevarle la contraria a Hugo, pues vamos a citar un caso donde precisamente hubo quien innovó y su contrincante también innovó prácticamente en el mismo instante. Por ponernos un poco en contexto, estamos en la Guerra Civil Americana. Esta guerra, pues por muy variados motivos, que yo creo que se nos escapan un poco hoy, que se inició en 1861 y que según prácticamente ambos bandos, pues iba a terminar muy deprisa. Resulta que al final no fue así. La primera batalla del Bull Run es una victoria de los confederados y la guerra se estanca. A raíz de esto, los federales empiezan a intentar implementar un plan para ahogar económicamente a la Confederación basada en un bloqueo lo más férreo posible, fluvial y marítimo. ¿Qué hace la Confederación, que tiene un potencial económico e industrial menor? Pues intenta basarse precisamente en una innovación para romper este tipo de bloqueo. Y la idea en la que deciden poner en marcha es la del Merrimack, el que en realidad hay dos nombres. El Merrimack es el nombre con el que se conoció el barco en el norte, porque estaba construido sobre el casco de una fragata a vapor de la Unión. Y ahora os comento un poco cómo pasa esto. Cuando Virginia se separa de la Unión, el 17 de abril del 61, se encuentra con que en su territorio está Norfolk, la ciudad de Norfolk y la base naval de Norfolk, que es la más importante del país. Las autoridades de la marina allí quieren evacuar los barcos, quieren evacuar todo el material, pero se encuentran con la oposición de los trabajadores civiles, virginianos y mayoritariamente pro-secesionistas, que lo impiden. Entonces, de los 12 barcos que hay allí consigue escapar uno y el resto son destruidos, entre otros el Merrimack, que de hecho era una de las fragatas más poderosas y más bonitas de la flota. Por eso, cuando los confederados se hacen con ella y deciden construir un buque acorazado, pues ellos lo renombran como Virginia, pero en el norte y en los periódicos del norte y para el gran público pasará la historia como Merrimack. Lo conoce como el Merrimack, sí. Es una pequeña venganza de sus anteriores propietarios contra los nuevos. ¿En qué consiste un poco lo que es el Merrimack? Pues el Merrimack van a aprovechar lo que es el casco de la fragata y sus motores, que están en bastante buen estado, para construir por encima una casamata blindada. Es una casamata, pues si nos fijamos, el blindaje es bastante, bastante impresionante, porque estamos hablando de una capa de madera que tiene fácil 60 centímetros, está recubierta por dos capas metálicas de 50 milímetros. Estamos hablando de 100 milímetros de blindaje metálico, que está casi al nivel de acorazados y de buques de guerra de la Segunda Guerra Mundial, es decir, de 100 años más tarde. Y esta casamata alargada, va armada con varios cañones. Los más potentes son de 9 pulgadas, de 220, más de 220 milímetros, y luego tiene un par de ellos más pequeños y dos cañones giratorios. Además, como en las galeras de Lepanto, pues a este buque se le dota con un espolón en proa, porque estando acorazado se piensa que va a poder utilizar tanto los cañones como atravesar los cascos de madera de los buques que se le opongan. El Virginia o el Merrimack, para gustos los colores, pues entró en acción el 8 de marzo. El contexto en el que entra en acción, ya comentaba antes la derrota federal en Bull Run, y entonces el generalísimo del ejército del este de la Unión, que es McClellan, decide pues crear una utilizar una estrategia relativamente nueva para acercarse a la capital confederada, que es Richmond, que es, en vez de hacerlo directamente por tierra, donde tiene que cruzar una serie de ríos y sus líneas de comunicación pues siempre se van a ver afectadas, es desembarcar en la península del río James. El digamos que él se basa en la superioridad naval que tiene la Unión, sí, para que desde allí le puedan suministrar y él tenga que hacer un recorrido mucho más corto hacia Richmond. Y es precisamente en esa zona de superioridad naval donde el 8 de marzo pues aparece el acorazado confederado. La verdad es que aquel día pues lo que organiza es un auténtico desastre entre la flota, o sea, es una de las derrotas más duras que sufre la flota estadounidense. Destroza dos buques, el Congress, que era una fragata de vela de madera, y el Cumberland, que era un balandro, también de madera. Uno de ellos a cañonazos, el otro lo embiste y provoca, digamos que en todo este caos, pues el Minnesota, que es una fragata de hélice, también de madera, pues embarranca en unos fondos bajos. Son, pues salía el Merrimack o Virginia, se hizo a la mar en torno a las 12 y a las 5 de la tarde pues volvió a puerto, ¿no? En cuanto empezó a oscurecer, pues el buque volvió a puerto, pues como quien dice, dejando el resto de la flota unionista para el día siguiente. Uh-huh. Fue una ventaja digamos material de exactamente 8 horas, porque a las 9 de la noche entraba en lo que es la rada de la zona, en Hampton Roads, sí, el monitor. ¿Qué era el monitor? Pues el monitor es precisamente la parada que crea la flota de la Unión contra el Merrimack. Es decir, en esa época, bueno, pues los secretos, este tipo de secretos técnicos, este tipo de fabricaciones son muy difíciles de guardar. O sea, tenemos que tener en cuenta que no es una guerra entre dos países donde ambos contendientes son diferentes y es difícil infiltrarse. Allí eran todos americanos, hablaban todos el mismo idioma, tenían todos el mismo aspecto y las fronteras pues eran enormes, larguísimas y totalmente incontrolables, con lo cual el espionaje subía y bajaba sin ningún tipo de cortapisas. ¿Los del Merrimack sabían que podía aparecer un bicho como ellos? Tenían noticias también de ello. Lo que no sabían es cuándo aparecería. Y de hecho hay una anécdota de uno de los pilotos del Merrimack, vamos a llamarlo Merrimack para no andar peleándonos Merrimack, sí, Virginia, que dice haber avistado al monitor cuando el Merrimack vuelve a puerto al atardecer de ese 8 de marzo. Uh-huh. No le hacen ni puñetero caso porque, hombre, es un aguafiestas. O sea, la Marina Confederada acaba de conseguir una victoria magnífica y a qué viene este tío a jorobarnos el día. El caso es que, bueno, pues allí el monitor es un diseño totalmente revolucionario, entre otras cosas porque lo que incorpora es una torreta giratoria. Uh-huh. No como el otro. Es decir, exacto, en vez de tener dos grandes bordadas, como el Merrimack, el monitor lo que tiene es una torreta giratoria que debía de haber estado equipado con dos cañones de 15 pulgadas, esto viene a ser 381 milímetros, pero que se tuvo que dejar en dos de 11 pulgadas, es decir, estamos hablando de 280 milímetros, lo cual son dos cañones muy considerables. Uh-huh. Digamos lo que es la torre, son 8 capas metálicas de 25 milímetros, estamos hablando de 200, estamos hablando de un blindaje casi moderno. Sí. Bueno, pues el monitor entra en rada, pasa la noche allí y obviamente cuando el Virginia vuelve a zarpar, el Merrimack vuelve a zarpar por la mañana, pues se encuentra con la sorpresa, entre comillas, ¿no? La primera intención del barco confederado había sido ir a por el Minnesota, que se había embarrancado, y de hecho había ahí un pequeño remolcador que estaba intentando sacarlo, pero se encuentra con el monitor. En este combate la verdad es que se van a ver muy claramente las carencias y las virtudes de cada uno de los dos. Por ejemplo, el Merrimack tenía más calado y de hecho embarrancará en una ocasión y sin embargo su bordada era mucho más potente que la del monitor, el cual en cambio podía disparar a 360 grados, cosa que al Virginia le costaba más. Es decir, a partir de ahí lo que provocan ambos barcos es una especie de baile. Porque, bueno, pues se machacan, se bombardean, se hacen de todo, o se intentan hacer de todo, incluso intentan espolonearse uno a otro. Habría que verlo, ¿eh? sin conseguir nada. Es decir, están tan bien blindados que ninguno de los dos tiene la capacidad para destruir al otro. Y, de hecho, el monitor, que tiene menos calado, ya para acabar de burlarse, en un momento dado entrará en la zona de fondos altos, cerca de la costa, donde se parará, y mientras el Virginia allí a lo lejos lo mira e intenta rearle, pues enviará unas barcas a tierra para reponer munición. Entonces realmente, bueno, pues se encuentra, lo que se provocó fue una situación de tablas total y completa. Ambos buques tuvieron un final bien distinto, y de hecho estas tablas, en cierto modo, bueno, pues se van a recuperar, ¿no? Que son un poco los dos temas que sí quería tocar para cerrar esto. Por un lado, el Virginia acabará por ser incendiado por su propia tripulación y hundido, porque, bueno, pues cuando McClellan pone en marcha su campaña en la península, el mayor general Huger, que era el jefe confederado de Norfolk, abandona tanto la ciudad como el astillero, y ellos se ven incapacitados para remontar el río hacia Richmond. Con lo cual, para evitar que los unionistas se hagan con el barco, pues lo hunden, pero la tripulación llegará a un lugar llamado Drury's Bluff, donde a cañonazos conseguirán parar al monitor y también a otro acorazado, que ya se ha unido a él, que es el Galena. Y ahí se ve precisamente cuál era el principal defecto de estos acorazados, primeros acorazados unionistas, y es que tenían, como el Hood, el acorazado sí. británico Hood, que fue hundido por el Bismarck, tenía muy poco blindaje en cubierta. En Drury's Bluff lo que pasa es que las posiciones artilleras confederadas están arriba, sobre unos acantilados, de tal modo que los cañones del monitor y del Galena no pueden subir lo suficiente el ángulo como para disparar, pero en cambio los obuses confederados sí caen sobre su cubierta, causándoles graves daños. Por su parte, el monitor, que en esta ocasión tiene que retirarse derrotado, pues no es un buen buque en el mar, necesitan aguas tranquilas, y se irá a pique el 31 de diciembre, es decir, no llegará al año 63, en la costa de Carolina del Norte, es decir, trasladándose a otro punto, una mar picada hará que zozobre. Uh-huh. Bueno, la táctica, pues además, digamos que el invento, la táctica de empleo de acorazados, a partir de ahí cambiará para los dos bandos, ¿no? La Unión no fabricará muchos acorazados navales, o sea, para el mar, pero sí para los ríos. Y con esos acorazados va a controlar los grandes cauces fluviales del centro-oeste del país y estrangulará a la Confederación, la cual construirá muchos acorazados para guardar su costa, hasta 50 creo recordar, pero que acabarán siendo utilizados pues prácticamente como baterías flotantes. Bueno, pues es una doctrina que al final le dio ventaja a los unionistas, no cabe duda. Además de la ventaja tecnológica, pero que ya Ayan dejaba de haber ventaja tecnológica y se limitó a una pelea doctrinal, ¿no? Podríamos decir, ¿no, Javi? Digamos que supieron aprovechar mejor, digamos que encontraron mejor uso para el nuevo invento del acorazado, que fue en el aspecto fluvial, cosa que, bueno, pues los confederados no fueron capaces de contrarrestar. También es cierto que ellos no tenían buenos astilleros fluviales, mientras que los federales, pues tanto en la región de los Grandes Lagos como en la zona del río Ohio, pues sí tenían posibilidad de acceder a buenos puertos fluviales donde poder botar esto, fabricar y botar este tipo de barcos. Bueno, ¿alguno quiere comentar algo de ello? Bueno, yo añadir, bueno, lo que ha dicho Veramendi, o sea, que estas dos, bueno, en la Guerra Civil Americana, esto ya existe una industrialización muy fuerte. Entonces, digamos que las innovaciones podían propagarse muy rápido. Y también es muy interesante esa guerra naval tan desconocida, que no es tan espectacular como de los grandes acorazados y de alta mar, que es esa guerra naval de ríos, o sea, bueno, no es naval en este caso, sino fluvial, o de costas, o sea, ese asalto a costas, eso de cerrar puertos, ese bloqueo. Y también añadir que me parece que fue la primera vez que se usó un submarino en combate, bueno, una especie de batiscafo, que de estos que iban así a pedales, moviéndose para poner lo que era cargas en el fondo de los buques para hundirlos. O sea, fue una guerra muy muy muy interesante donde hubo muchísimas innovaciones. Uh-huh. Sí, si no recuerdo mal, aquel submarino iba accionado con una hélice a mano, una especie de berbiquí, con unos señores que iban dentro. Y tenía una pértiga con una carga explosiva en el extremo. Entonces consistía en ir con la pértiga hasta rearle un castañazo al barco federal que estaba allí y volver. Pero tuvo poco éxito. Pero eran unas ideas, o sea, que en ese momento debían de ser como... Yo creo que a algún general europeo se le pondrían los pelos como escarpia, diciendo, ¿qué están haciendo? Sí, o sea, ¿qué son esas innovaciones? ¿Qué son esas rarezas? El hambre ha visto el ingenio. Y además se puede incluso ver el grado de innovación viendo los perfiles de los dos barcos. Porque la innovación del Merrimack es que se blinda, pero si os fijáis sigue manteniendo las bordas y sigue manteniendo los cañones en hilera. Mientras que el monitor va un paso más allá. El monitor es un diseño absolutamente revolucionario porque, si os fijáis, es la misma forma que tendrán los acorazados de la Segunda Guerra Mundial. Es un barco muy bajo, prácticamente la cubierta está a la altura de la ola y es una torre giratoria con cañones. Pero el monitor, digamos que ese concepto ha evolucionado hasta prácticamente la guerra del Vietnam, donde se podía encontrar ese tipo de barcos de borda muy baja con una torre muy blindada, sobre todo en lo que era guerra fluvial, de grandes cauces, sobre zonas pantanosas, o sea, buques de poco calado y mucha pegada. De hecho, el Merrimack está diseñado un poco copiando, entre comillas, los dos acorazados que ya existían, el francés Gloire y el británico Warrior, si no me equivoco, y el monitor, cuando se diseñó y se puso en construcción, lo llamaban la locura de Ericsson, por el nombre del ingeniero. Bueno, pues nada, ya nos metemos directamente en la Segunda Guerra Mundial, en el cual vamos a destacar un avance tecnológico que será fundamental y que está... Parece que es una cosa... pues de hace eones, pero no, estamos hablando del radar. ¿Qué pasó en el Cabo Matapán, Hugo? Pues en el Cabo Matapán se pone de manifiesto se pone de manifiesto el daño que puede hacer un radar instalado en unidades navales. Porque la batalla del Cabo Matapán se desarrolla en marzo de 1941, con lo cual los países del Eje ya conocían perfectamente la existencia del radar. Pero claro, la existencia del radar en la batalla de Inglaterra, por ejemplo, pues claro, los radares son grandes pantallas que están en mitad de los campos y que ocupan unas extensiones grandísimas de hierro y de entramados metálicos. Lo que no sabían todavía no tenían la menor idea es de que el radar ya estuviera también en versiones más pequeñas instalado en unidades navales. Y en el Cabo de Matapán es precisamente, bueno, en el Cabo Matapán no exactamente, sino en un combate que tiene lugar posteriormente, esa misma noche, es cuando se pone realmente de manifiesto que buques muy parecidos, de tamaños muy parecidos, con blindajes muy parecidos y armamentos muy parecidos, realmente hay un abismo tecnológico entre uno y otro. Simplemente por ese detalle. ¿Cómo llegamos a esto? Vamos a ir a la situación. Pues esto es todavía Rommel está recién aterrizado en el norte de África, estamos en marzo de 1941, y hay una guerra naval, por supuesto, que por el dominio del Mediterráneo Oriental. Está la flota del Mediterráneo británica, que tiene base en Alejandría, que la manda el almirante Cunningham. Y entonces la flota británica por fin se atreve a hacer una incursión a ver si puede cazar a parte de la flota británica y decide adentrarse al sur de Creta. Va el acorazado Vittorio Veneto, que es de 43.000 toneladas, un verdadero bicho de los mares, y lo acompañan 6 cruceros pesados, 3 de la clase Sara de 13.000 toneladas, y pieza de 203 milímetros y otros 3 pues de otra clase. ¿Qué pasa? Pues que los británicos detectan a esta fuerza y con la presencia de un portaaviones, recordemos que los italianos no tenían todavía portaaviones y eso será otro avance tecnológico que veremos ahora con posterioridad, logran organizar ataques aéreos desde el portaaviones Formidable y desde Creta, con los famosos Swordfish, los aviones torpederos, sí. Y logran averiar al Vittorio Veneto, al gran acorazado italiano que iba en la flota. Los italianos entonces deciden retirarse Y entonces hacen una formación, va el Vittorio Veneto va en medio, uh-huh. Y los cruceros pesados van haciéndole una pantalla, y a la vez los destructores, la flotilla de destructores que acompañan a la flota, van haciéndole una pantalla a los cruceros. Uh-huh. Toda esta formación que huye italiana, que huye hacia el norte, hacia el Cabo Matapán, que es lo que hoy sería la punta de Grecia, si vemos el mapa griego, pues la punta más al sur de todavía del continente, pues el Cabo Matapán, hacia ahí se dirigía la flota italiana, y entonces iban seguidos por un avión de reconocimiento británico que volaba a gran altura fuera de la batería antiaérea, y claro, los italianos eran conscientes de que los estaba siguiendo un avión. Uh-huh. No eran conscientes todavía ni siquiera de en qué consistía la flota británica. Y entonces este avión es el que, ya anocheciendo ese día, dirige el último ataque aéreo procedente del Formidable, que se produce ese día, que es alrededor de las 7:30. Como consecuencia de ese ataque, se disparan 10 torpedos, y aunque el Vittorio Veneto no es afectado, pero uno de los torpedos da justo en medio de uno de los cruceros pesados, el Pola, y lo deja absolutamente averiado y a la deriva y al garete. En todo el jaleo, la flota italiana sigue avanzando hacia el norte, perdón, hasta que, pues poco tiempo después, se dan cuenta de que hay un crucero que falta, que se ha quedado atrás, y pues deciden ver qué hacen. Establecen contacto con él, les comunican que no tienen planta motriz, que no tienen electricidad, que no pueden ni siquiera utilizar los cañones. Y el almirante Iachino, que es el almirante de la flota italiana, sí, decide que, como está entrando la noche y van a estar amparados por la oscuridad, pues que no hay un riesgo excesivo hasta la mañana siguiente. Y entonces destaca a dos cruceros pesados, al Zara y al Fiume, que son gemelos del Pola, con una flotilla de destructores, para que den la vuelta y vayan a auxiliar al crucero averiado. Sí. Los italianos, claro, el capitán del Pola dice que le queda una caldera todavía en buen estado, y necesitará pues varias horas para ponerla en funcionamiento, porque tiene que inundarla de agua salada, encenderla, levantar presión, etcétera. Bueno. ¿Qué pasa? Que realmente los italianos desconocían que la flota los estuviera siguiendo, porque en el momento que anochece se va el avión de reconocimiento, y entonces los italianos ya se sienten, claro, seguros en las tinieblas. Y entonces desconocen que la flota británica va, en la flota británica van dos cruceros, el Ajax y el Orion, que llevan montados precisamente radares, y los tienen absolutamente localizados durante todo el tiempo, y lo que hacen es seguirlo a una distancia de 45 millas por la popa. Uh-huh. Es justo aquí cuando se produce realmente el daño grande de la batalla del Cabo de Matapán, que no se produce en la batalla propiamente dicha, que es aeronaval, sino que se produce ahora por la noche a la altura del Cabo Krios, en Creta. Los buques de la división de Cataneo, es decir, los cruceros pesados que había mandado ya Chino a socorrer al Pola, llegan a las inmediaciones del Pola al mismo tiempo que lo hace la flota británica. Pero claro, la flota británica que sigue a los italianos resulta que va acompañada de tres acorazados, uh-huh, que son el War Spite, el Valiant y el Barham. Cosa que los italianos no tenían ni idea. Los italianos pensaban que estaban siendo seguidos, simplemente rastreados, por una flotilla menor de cuatro cruceros ligeros y algunos destructores. Y entonces, pues claro, estos tres acorazados, ya a una distancia de 9 millas del Pola y de las unidades italianas que se acercaban, pues ya los estaban apuntando, creyendo que estaban apuntando al Pola, que era un punto grande que le aparecía verde en las pantallas de radar, y allí solitario, inmóvil, y entonces ya lo están apuntando con toda la artillería de 381 milímetros, creyendo que se trata del Véneto, que sabían que estaba averiado y que supusieron que posiblemente hubiera tenido una avería menor, mayor, y se hubiera quedado al garete en las inmensidades del Mediterráneo. Y entonces, recordemos que a las 7:30 de la tarde se produce el ataque aéreo, y a las 10 de la noche los destructores británicos de descubierta avistan ya, a vista de ojo, la sombra de los cruceros italianos, que por supuesto llevaban siendo ya tiempo rechonchos puntos verdes en las pantallas de radar. Y estaban ya los destructores estaban ya a una distancia de 2 millas. El almirante Cunningham cuenta en sus memorias cómo fueron aquellos instantes. Y entonces dice, entre comillas, porque voy a leer. Dice: mirando hacia proa, vi como las torres de artillería giraban y luego se detenían cuando los cañones de 381 milímetros apuntaban a los cruceros enemigos. Jamás en toda mi vida había experimentado un momento más emocionante que aquel en que escuché una voz procedente de la torre directora que decía: apuntador de la torre directora, ve el blanco. Señal segura de que los cañones estaban listos. El enemigo no estaba a más de 3.500 metros de distancia. Alzas a cero. O sea, imaginaros a 3 acorazados de 40 o 50 mil toneladas, uh-huh, a 3.500 metros de distancia de su objetivo en la oscuridad de la noche y sin que nadie los viera. Sí. Pues prácticamente estaban tirando a quemarropa. Al tiempo que se producía la primera andanada, los destructores encendieron sus reflectores y apuntaron a los cruceros italianos. ¿Por qué hacen esto? Porque la flota británica lo que tenía era un radar de detección, pero todavía no tenían... Para hacer los cálculos. Exactamente, no tenían para hacer los cálculos, es decir, la artillería guiada por radar, cosa que sí veremos luego en diciembre más tarde, en diciembre de ese mismo año, no de ese mismo año, del siguiente, en el 42, ya en el Iron Bottom, en Guadalcanal, ya sí que había artillería guiada por radar. Aquí solamente servían para detectar. Entonces, a la primera andanada, los destructores que van por delante encienden los reflectores e iluminan a los cruceros italianos. Uh-huh. Los proyectiles, por supuesto, impactan a quemarropa. Imaginaros, cada proyectil de 381 pesa 800 o 900 kilos. Y claro, impactan contra la cubierta de los cruceros, sorprenden totalmente a las tripulaciones, porque los cruceros iban más en misión de rescate. Sí. Que otra cosa, ni siquiera estaban en puestos de combate ni tenían ningún tipo de alarma puesta ni nada. Los pillan absolutamente de improviso. Indefenso. Sí. Y el estado de los cruceros, en muy poquito tiempo, el estado de los cruceros se vuelve indescriptible. Comentan testigos de las escenas que torres completas de artillería y otros restos volaban por los aires, convirtiéndose los cascos rápidamente en antorchas. Según Cunningham, todo el cañoneo británico no duró más de 3 minutos. Sí, no les hizo falta más. Claro, fijaros, sobre el Zara cayeron 4 andanadas del Warspite, 5 del Valiant y otras tantas del Barham. Es decir, habría que decir 4 más 5 más 5, pero claro, cada andanada es de 8 cañones de 381 milímetros. O sea, y a quemarropa. ¿Qué cantidad? Claro, ¿qué cantidad de explosivo cayó sobre los cruceros italianos? Contra el Fiume, sin embargo, cayeron 2 andanadas del Warspite y 1 del Valiant. A las 12 menos cuarto, un destructor británico pues empieza a cañonear los restos ardientes del Zara, iluminándolo con bengala, y es en ese momento cuando al lanzar las bengalas al aire descubren la silueta inmóvil del Pola en la sombra, que estaba allí, claro, como estaba inerme, pues en la oscuridad se había quedado allí solo. Tras breve deliberación, los ingleses, que deliberan si remolcarlo y llevárselo a Alejandría o no, al final deciden dejarlo allí porque remolcarlo implicaría riesgos, ya que si se quedaban allí toda la noche, al amanecer estarían a merced de la aviación italiana y alemana. Uh-huh. Y entonces pues, deciden evacuarlo y hundirlo. El almirante Cunningham, en la que fuera una de las acciones más caballerosas de toda la guerra, ordenó que se enviara una señal en la banda de frecuencia de emergencia de la Marina Mercante y informando de que debido a la posibilidad de ataque aéreo, los navíos británicos habían desistido de sus operaciones de rescate y garantizaban pasaje seguro a un buque hospital que se acercara a rescatar a las tripulaciones. Ese mensaje es detectado por la Supermarina italiana y envían al buque hospital italiano Gradisca para rescatar a los italianos. Uh-huh. Los italianos tienen a 2.300 marineros muertos, o sea, mueren 2.300 marineros italianos, y la mayoría pues en los cruceros Zara y Fiume, que son los que son absolutamente fundidos, prácticamente a quemarropa. Uh-huh. Y como curiosidad, como estamos hablando de lo que supone el adelanto técnico del radar, es decir, de una flota que se cree prácticamente segura en las tinieblas de la noche porque no hay elemento más allá del ojo humano que pueda detectarlo. Días después, los italianos están estudiando qué es lo que pudiera haber pasado, porque los italianos todavía no sabían qué es lo que había pasado, creían que había sido un encuentro fortuito, y se dan cuenta de que a las 10:25 de la noche, es decir, un poco antes del cañoneo, se había interceptado en el Véneto, en el acorazado que todavía seguía navegando al norte, un mensaje británico que decía J-300-6. Y los italianos sabían que eso significaba en el código británico enemigo a 300 grados a 6 millas. Y entonces, claro, los italianos, dándole vuelta a esa frase, se dieron cuenta de que a esa hora, ¿cómo era posible que los británicos pudieran avistar a los buques italianos a 6 millas de distancia cuando el ojo humano no es capaz de ver más allá de 2? Uh-huh. Y ahí es ya donde los pone sobre la pista de que algo tenían que tener los buques británicos de detección más allá del ojo humano, y que entre las posibilidades pues estaban barajando que pudiera ser un radiotelémetro, o pudiera ser un telémetro, o pudiera ser incluso un radar montado, ¿no? Y a partir de esa acción, pues se levanta la fiebre de que había ya buques, unidades navales con radares incorporados en la flota británica. Uh-huh. Yo creo que un ejemplo estupendo de lo que es coger una tecnología y aplicarla. Es la misma tecnología que ya existía, que ya sabían que a lo mejor no la tenía un bando, pero cogen y la aplican, le dan una vuelta más y le sacan todo el beneficio. No sé qué pensáis de ello. Sí, bueno, porque además... Sí. No, pues yo lo que suelo apuntar una cosa es que me parece que los acorazados británicos, el Barhan, el Valiant y el Warspite, eran acorazados de la Primera Guerra Mundial. O sea, fíjate este punto, y es que son acorazados que se les ha innovado sobre la marcha, o sea, que existían, que ya tenían pues un bagaje, y se les innova, y la marina italiana era completamente nueva, o sea, era una marina que había sido construida muy novedosa, pero que no fue capaz de salir de ese encorsetamiento doctrinal y teórico con el que se creó. O sea, no se aplicó ninguna nueva mejora ni se intentó hacer nada novedoso para la guerra. Uh-huh. Veramente, tú, rompiendo una lanza en favor de los buques italianos, la verdad es que algunos de ellos eran magníficos para los acorazados que eran, para el tonelaje que pesaban, eran más rápidos proporcionalmente que los británicos. Uh-huh. Pero bueno, sí, por eso decía yo antes que si comparamos los barcos son exactamente iguales, tienen el mismo tipo de armamento, el mismo tipo de blindaje, el mismo tipo de diseño, y sin embargo hay un elemento que unos incorporan y otros no, que es absolutamente decisivo y que hace que en condiciones nocturnas y de oscuridad, o incluso que fuera de día y hubiera niebla, pues le hace tener una ventaja decisiva al que incorpora el radar. Sí, de hecho, si no me acuerdo mal, lo más sangrante del incidente es que sus aliados alemanes tenían radares navales en ese momento ya. Tenían telémetro, ¿no? Radiotelémetro. El Bismarck me parece que montaba radiotelémetro. Pero creo que ya tenían un método de detección. Si no recuerdo mal, a lo mejor me equivoco. De todas maneras, la marina italiana fue un arma bastante politizada en esa época por Mussolini, porque sí que en ciertos sectores se hablaba de intentar construir portaaviones, las mismas novedades que tenían otras marinas, y sin embargo nunca se hizo. De hecho, esa frase célebre de Mussolini de Italia es un gran portaaviones, cuando ni siquiera ni un solo avión italiano tenía la misma frecuencia de emisoras que las fuerzas navales. O sea, no había ahí una doctrina de entendimiento clara. O sea, yo creo que fue todo, o sea, lo que decía Veramente, unos barcos magníficos, muy buenos. O sea, el Vittorio Veneto, si tú ves, es un barco precioso. O sea, es, yo creo que es el acorazado por proporciones de los más bonitos que hay, pero en una metido en un sistema doctrinal desastroso. Uh-huh. Bueno, en realidad el ejército italiano en 1940 no tenía doctrina. De hecho, cuando Mussolini entra en guerra, su estado mayor no tiene absolutamente ninguna instrucción. O sea, están en las fronteras y no saben si tienen que atacar a Francia ya o esperar, si atacan Yugoslavia, si se mueven, o sea, no tienen nada, ningún dato. Y de hecho yo creo que uno de los ejemplos más sangrantes de esto es que ni siquiera se preocupan por Malta, que está ahí en medio de sus líneas de comunicación con Libia y totalmente desguarnecida en ese momento. Bueno, es que hay anécdotas, voy a contar una pequeña anécdota que se me ha venido ahora, y es que en lo que eran los Alpes, cuando empezaron a actuar contra Francia, habían construido una fortaleza con la intención de bombardear una de las estaciones de tren de una de estas ciudades alpinas francesas. Pero fíjate como que fueron tan desastres que construyeron una fortaleza gigante en lo alto de una montaña con lo que requiere esa ingeniería, pero no fueron capaces de subir los cañones del calibre necesarios para llegar hasta la estación de tren, con lo que se quedaban a medio camino. O sea, fíjate qué inutilidad. Total. No recuerdo el nombre. Exacto, Chaberton Brianson, me dice Veramendi. Bueno, pues Veramendi también nos va a decir... nos va a mostrar la aplicación del arma aérea en la guerra naval, pero en otro lugar distinto, también en la Segunda Guerra Mundial, pero en el Pacífico, ¿no, Javi? Efectivamente, vamos a ver, yo he hablado antes un poco de lo que era la entrada del acorazado en el mundo de la guerra naval, y bueno, pues voy a referirme, o quiero referirme ahora un poco a uno de los episodios clave de la salida del acorazado como buque de proyección del poder naval. No, esto tiene lugar pues justo con la entrada en guerra de Japón, y es el episodio traumático para la Royal Navy del hundimiento del acorazado Prince of Wales y del crucero de batalla Repulse. Esto, bueno, pues es una historia muy interesante. Vamos a empezar a ponernos un poco en situación, ¿no? Digamos que lo que sucede es que hacia finales de 1941 Inglaterra y Estados Unidos, en fin, el Pacífico, está cada vez más claro que va a haber allí algún tipo de conflicto, y Inglaterra, pues precisamente poco después de haber acabado con lo que era la amenaza del Bismarck, decide enviar una flota a Singapur. Esta flota, en principio, su intención es puramente disuasoria. Sí, mire usted, aquí hay unos barcos magníficos de la Royal Navy y mejor nos dejen en paz y sigan con sus asuntos, ¿no? De cara a los japoneses. Entonces, para ello, pues se envían principalmente al Prince of Wales, que era en ese momento era un buque emblemático, era un buque que había combatido contra el Bismarck, que es el buque que acompaña al Hood cuando se enfrentan con el acorazado alemán. Y bueno, pues en una andanada el Hood vuela por los aires y el Prince of Wales en un par de ellas más pues también resulta bastante tocado. Pero digamos que si el Hood en cierto modo había sido uno de los buques insignia publicitarios de la flota británica, había visitado antes de la guerra casi todos los puertos del mundo, pues digamos que esa bandera pasa al Prince of Wales, que es uno de los motivos por los cuales se le elige para mandarlo a Singapur. Junto con él pues va el crucero de batalla Repulse y se mandan 4 destructores. Además, se les tenía que juntar un portaaviones, el Indomitable, que había sido botado poco antes, en el año 40, pero que estando de maniobras, digamos, de entrenamiento en Jamaica, pues embarranca en un arrecife y tiene que ser enviado precisamente al muelle de Norfolk, del que hablábamos antes, en Estados Unidos, para ser reparado. Con lo cual, digamos que la flotilla pierde esa baza. Cierto es que en ese momento pues no ha empezado todavía la guerra del Pacífico y no hay ninguna razón para temer esa necesidad, digamos, esa falta del portaaviones y de la cobertura aérea que le acompaña. A esto hay que añadir, sí, a esto hay que añadir pues un poco la personalidad de del almirante al mando. Para mandar esta flotilla, que va a ser denominada Fuerza Z, se elige al almirante Tom Phillips. Se dice de Tom Phillips que era un hombre de una pieza, más o menos como un ladrillo. inteligente, con bastante, con cierta mala leche, una gran capacidad de análisis y un tanto anticuado. Entre otras cosas, era asiduo a las reuniones que Churchill organizaba en Chequers, en su casa de campo de Chequers, pero va a ser enviado a Oriente, dicen las malas lenguas, por atreverse a criticar la expedición de Grey. Entonces Churchill decide ascenderlo un par de escalafones y mandarlo lo más lejos posible. Ah, eso es muy guay, eso es típico, muy típico inglés. Vamos a premiarle y lo vamos a mandar un marrón. Efectivamente. Bueno, todavía no había guerra. Entonces, lo que pasa es que, bueno, desde el punto de vista de los altos mandos navales es un error. Phillips lleva 2 años en una oficina. Y lleva toda la guerra en una oficina. Sí. Y bueno, pues no parece ser la mejor opción. El caso es que para allá parte, paran en Ciudad del Cabo, la flota se reúne en Ceilán y llegan a Singapur un 2 de diciembre, bueno, pues bajo las aclamaciones de la gente allí alineada en los muelles para ver llegar aquella magnífica flota, que es la que va a evitar que los japoneses se atrevan a meterse con Singapur. Sí. Estamos hablando de que, bueno, pues la Marina Británica tiene una grandísima tradición, es la segunda más poderosa del mundo, yo creo que la primera, incluso porque en ese momento no estaba del todo desarrollada la americana. Sí. Y bueno, pues es un elemento de peso. Lo cierto es que, bueno, pues los japoneses no parece aquello arredrarlos demasiado, y ya el 8 de diciembre se produce el primer bombardeo del ataque a Pearl Harbor, 7 de diciembre al otro lado de la línea horaria, 8 de diciembre en Singapur. Cuando los japoneses bombardean el puerto, o sea, la ciudad, pues sí. La primera gran decepción de los británicos es que ni se molestan en bombardear la flota. ¿Para qué? Lo cual ya debería ser un indicativo. Visto esto, y que se detectan pues toda una serie de convoyes, ya se habían detectado toda una serie de convoyes japoneses en lo que es la zona marítima del mar del sur de China, entre Tailandia y Malasia, pues Phillips decide sacar su flota para ir a atacar las playas de desembarco de los japoneses. Todo esto se organiza pues un plan según el cual seguirá la flota británica, la Fuerza Z, seguirá una derrota un tanto subrepticia, es decir, en vez de dirigirse directamente hacia las playas de desembarco, pues se alejarán hacia el este de Singapur para luego virar hacia el norte, es decir, para que su objetivo no sea demasiado evidente. Y digamos que el mando de Singapur, el mando de la RAF en Singapur, se encargará de proveerles, si pueden, una cobertura aérea. Cosa que tampoco preocupa demasiado a Phillips. Es decir, Tom Phillips no es precisamente un hombre que crea en el poder aéreo, de hecho, muy al contrario. Él considera que un buque en alta mar no puede ser derrotado por la aviación. Y el ejemplo un poco que pone es que hasta ahora todos los buques que han sido atacados y hundidos o gravemente dañados por aviones no han sido en puerto. Estamos hablando del ataque a Tarento, protagonizado por los británicos, y del recientísimo ataque a Pearl Harbor, protagonizado por los japoneses. Sí. El caso es que, bueno, pues esta flota zarpó el 9 de diciembre entre las 5 y las 5 y media de la mañana, y eran 6 barcos, ¿no? Ya hemos dicho, el Prince of Wales, el Repulse, y 4 destructores: Electra, Express, Tenedos y Vampire. Uh-huh. Salen hacia adelante y justo cuando están pasando digamos el faro de señales del puerto, les mandan una señal que dice textualmente: lo sentimos, protección de cazas imposible. Sí. Hubiera sido el momento a lo mejor de desistir, pero lo cierto es que las opciones de Phillips son o bien dejar los barcos en puerto, pero claro, se arriesga a que se los hundan allí, o bien marcharse a Australia, lo cual no era demasiado honroso ni demasiado coherente con su misión, con lo cual pues decide seguir adelante, aprovechando que hay un cielo bastante nublado, con algunas tormentas, muchas nubes bajas, pues intenta o quiere intentar correr el albur de llegar hasta las playas donde están desembarcando los japoneses, en Kota Baru, sin ser detectado. Lo cierto es que no le sale demasiado bien, porque pocas horas después ya la fuerza es detectada por un submarino japonés. Estos, digamos que siempre durante la guerra tendrán la costumbre de establecer pantallas de submarinos para, bueno, pues para tratar de localizar a las flotas, principalmente estadounidenses, pero vamos, a las flotas que se les oponen. Uh-huh. En este caso están a 300 millas al norte de Singapur cuando el I-65 detecta la flota y poco después, probablemente guiados por el submarino, entre las 5 y las 6, también la flota es detectada a su vez o localizada por una serie de aviones de exploración japoneses. De inmediato los japoneses intentaron lanzar un ataque ese mismo día. Lo cierto es que bueno, pues no pudo ser porque bueno, pues estos aviones estaban equipados con bombas, había que cambiar a los torpedos. Es un poco la historia de la verdad es que es una de las historias clásicas de la aviación japonesa. Sí. Parece que siempre tienen que estar cambiando el armamento el momento crítico. En el último momento, claro. Y se les hizo de noche. Entonces, bueno, pues la flota sigue adelante, los japoneses se quedan en tierra. La única que se mueve es la flota de superficie japonesa, que contaba con dos acorazados, el Kongo y el Haruna. Pero esto es algo con lo que Phillips cuenta. O sea, sus buques son más poderosos y además, ya nos ha explicado Hugo antes su utilidad, dispone de radar. Con lo cual, espera no tener ningún problema con la flota de superficie japonesa. Los aviones, ya hemos dicho antes, que no le parece que sean capaces de hundir un buque en alta mar. Y bueno, pues los submarinos será cuestión de vigilar con los destructores. El caso es que, bueno, durante la noche esta flota sigue avanzando y a Phillips le debió de entrar algún tipo de duda porque en un momento dado decide cambiar de rumbo y volver hacia Singapur. Mitad de la noche la flota vira y vuelve hacia, ya decíamos, hacia su base de partida. En estas, durante la madrugada, pues le llega un informe de que los japoneses, además de estar desembarcando en Kotabaru, está desembarcando en otra localidad que se llama Kuantan. Kuantan, si nos hacemos un poco con un mapa de Malasia, está a medio camino entre Singapur y Kotabaru. Es decir, ya no es que estén desembarcando allá lejos en la otra punta del país, sino que están desembarcando a medio camino. Y además, en ese momento, hay una carretera, hay una gran carretera muy importante, una de las más importantes de Malasia, que une Kuantan con Singapur. Es decir, una fuerza desembarcada allí puede llegar a Singapur muchísimo más deprisa que la que está desembarcando en Kotabaru. Uh-huh. Así que, bueno, pues dada la circunstancia, vuelta a cambiar de planos, sacamos otra vez, cambiamos otra baraja, repartimos de nuevo y decide moverse con la flota hacia Kuantan. Amanece el 10 de diciembre, que será el día fatídico. Para empezar, uno de los errores de Phillips, uno de los errores más graves de Phillips, será precisamente este nuevo cambio de rumbo. Entre otras cosas porque él no ha confirmado la información que ha recibido, es decir, no sabe si es verdad lo que se le ha dicho o es un mero cable de alarma. Y lo cierto es que cuando al torno a las 8 de la mañana la flota llega a la altura de Kuantan, allí no hay nadie. Uh-huh. ¿Qué hace Phillips? Pues habiendo avistado un poco antes, al final de la noche, una flotilla de juncos, pues decide dar media vuelta para ir a investigarla. Es decir, la flota británica lo que va a hacer en ese momento es empezar, entre que han dado media vuelta, luego han vuelto a dar media vuelta para ir hacia Kuantan, y ahora se van a buscar la flotilla de juncos. Es decir, en vez de moverse y cambiar de ubicación lo más posible, es prácticamente quedarse en la misma zona donde los han localizado los japoneses liantes. Un blanco estático. O semiestático, fácil de encontrar desde luego. No, y efectivamente, los japoneses los van a descubrir muy pronto, y ya a las 10:15, 10:30, uno de los destructores, que se volvía hacia Singapur en solitario porque había tenido un problema con el combustible, pues avisa que está siendo atacado por aviones japoneses. En este momento, Phillips, que ya ha visto que aquello es una flotilla de pesca, también vira hacia el sur, hacia Singapur, y se encamina a su base, pues esperando, supongo que encomendándose para que no le encuentren. Aunque no sabemos si se encomendaba o no, porque a fin de cuentas, él no cree en la capacidad de los aviones para hundir un acorazado en alta mar, como ya hemos dicho. Son las 11 cuando aparecen los primeros aviones de ataque japoneses. En este caso son bombarderos de altura, no traen escolta de caza, y son un grupo de 9 que se dirigen hacia los dos buques mayores. Principalmente se van a centrar en el Repulse. Uh-huh. A 3.500 metros de altitud, estos bombarderos sueltan sus bombas y la verdad es que ahorquillan el crucero de batalla. Es decir, la precisión con la que son capaces de bombardear estos japoneses no tiene nada que ver ni con la de los italianos, muchísimo más imprecisos, ni con la de los alemanes. Es decir, es la primera sorpresa que se van a llevar los marinos británicos. es lo cerca, y de hecho una de las bombas, no se sabe si una, según las fuentes, es una o dos bombas las que impactan el Repulse. Probablemente una impacte de lleno en el barco y la otra estalle tan cerca que digamos que lo que es la metralla también le cause daños. El barco, bueno, se le destroza una cañería de vapor, la bomba que explota en el interior le causa varias bajas, pero no disminuye demasiado su capacidad para moverse. Es decir, el barco sigue siendo capaz de moverse a 26 nudos, que es una velocidad importante y sobre todo en este tipo de situaciones es básico. Es decir, mientras el barco tiene movilidad, puede virar y puede acelerar o tiene rapidez, pues puede tener alguna oportunidad de esquivar los ataques aéreos. Todo esto, los japoneses pierden un solo bombardeo contra, a favor, digamos, a manos de la defensa antiaérea de los británicos. Cualquiera pensaría que había llegado el momento para Phillips de pedir una escolta de cazas, por lo menos de gritar un poco por la radio, mándenme lo que tengan, por Dios. Pero lo cierto es que no. Parece que este hombre tuvo una especie de obsesión por guardar el silencio radio y no comunicó. De hecho, cuando él decide girar hacia Kuantan, tampoco lo comunica a su jefe de Estado Mayor, que se ha quedado en Singapur para coordinar todo lo que haga falta, sino que se empeña en pasar lo más desapercibido posible, tanto para el enemigo como, desgraciadamente, para sus propios amigos, con la desventaja que el enemigo sabe dónde está y sus amigos no. Bueno, pasa el tiempo y son las 11:25 cuando llega un nuevo grupo de aviones japoneses. En este caso se acercan a muy baja cota y inmediatamente los británicos los identifican como torpederos. Una de las cosas curiosas que vemos en las películas de guerra es al tío del cañón antiaéreo que prácticamente gira su cañón persiguiendo al avión. Esto en realidad no era así. Digamos que las redes de fuego antiaéreo, cada cañón tenía un punto fijo, según se le ordenara al que tenía que disparar, de tal modo que todos los cañones anteriores del barco formaran una barrera en un punto concreto. Sí. Ahí es donde se van a llevar la segunda sorpresa a los británicos. Cuando ellos establezcan su barrera antiaérea, que en teoría los torpederos japoneses tienen que cruzar para poder alcanzarles, y ven que los torpederos japoneses sueltan sus armas y viran mucho antes de llegar. Es decir, se enfrentan a un arma desconocida para ellos, que es el torpedo Long Lance japonés, con un alcance bastante más largo que el de los torpedos normales. Esta táctica, lógicamente, va a fallar. Aún así, los japoneses pierden dos torpederos, pero en este caso van a hacer blanco en los buques británicos. Poco después de las 11:25, el Prince of Wales recibe dos impactos. Además, son dos torpedos que van en paralelo y recibe los dos impactos a la vez, a babor y un poco por debajo de la línea de la coraza, con lo cual le causa unos daños considerables. Aún así, reduce su velocidad a 20 nudos. Embarca agua y, además, empieza a escorar. Ya a partir de esa hora, el Prince of Wales ya tiene una escora de en torno a los 11 grados. A las 11:50, después de este ataque, el comandante del Repulse, que ya hemos visto que había recibido también un par de bombas, decide por su cuenta pedir cobertura aérea. Es decir, no espera más, no espera que Phillips se decida, sino que él mismo se pone en contacto con Singapur por radio, informa de lo que sucede y a las 12 una escuadrilla de cazas despega desde Singapur para ir a reunirse con la flota. Pocos minutos después, de nuevo los japoneses envían un grupo de bombarderos que ataca el Repulse. En este trance, no está visto exactamente cuándo, si fueron los bombarderos o los torpederos, el Prince of Wales debió recibir más impactos porque alza una bandera de señales indicando que no tiene ni control ni gobierno. Es decir, es la peor situación para un barco. Ya no puede maniobrar para esquivar los ataques, aunque todavía, lo hemos dicho antes, es capaz de dar 20 nudos de andar. Poco después ya viene otro ataque japonés que será prácticamente el definitivo, 18 torpederos más. Estos torpederos, en vez de centrarse en uno de los buques, hemos ido viendo cómo los bombarderos han estado atacando al Repulse y los torpederos al Prince of Wales. En este caso se dividen en dos grupos y cada uno de ellos va a atacar uno de los barcos. Es muy interesante ver hasta qué punto habían desarrollado la táctica de ataque con torpedo los japoneses. Es decir, el grupo que ataca el Repulse a su vez se divide en dos subgrupos de aviones que se separan y se colocan uno a cada lado, uno a babor y otro a estribor. De tal modo que cuando sueltan sus torpedos, estos van a formar, en un momento de cruce, van a formar una rejilla. Esto significa que el Repulse, vire hacia donde vire, va a presentar su costado, uno de sus dos costados, a uno de estos ataques. Es decir, si se pone en paralelo con los que le han atacado por estribor, presentará su costado a los que vienen por babor y al revés. Efectivamente, la táctica da dividendos y el Repulse recibe un impacto a la altura de la segunda chimenea que le hace embarcar agua y reduce su andar a 25 nudos. La escuadrilla, el grupo, digamos, que mientras tanto ha atacado el Prince of Wales, le ha incrustado 4 torpedos más en el casco y sobre todo uno en la hélice, con lo cual el Prince of Wales queda prácticamente parado en el agua. Convirtiéndose, ahí sí es un blanco fijo y prácticamente se puede dar al barco por muerto. Aún así, insistimos, el almirante Phillips sigue sin abrir el contacto radio y sin pedir ayuda. Poco después, el Repulse llega a los 30 grados de inclinación y se ordena abandonar el buque. Es decir, no hay salvación, aunque ha conservado algo de velocidad, ha embarcado de muchísima agua y los daños no son reparables. El barco llegará hasta los 70 grados de inclinación, es decir, manteniéndose casi tumbado sobre el agua antes de darse la vuelta y hundirse. Con 500, son las 12:33 y digamos se hunden con él 513 de sus tripulantes. Los japoneses no ceden, todavía les queda un acorazado y en este caso van a volver a atacar con bombarderos. El Prince of Wales vuelve a encajar, en este caso una bomba de 550 kilos, que le provoca, pues ya lo que le faltaba, un incendio en el casco. Aunque no consigue perforar la cubierta blindada, sí le provoca un incendio. Son las 12:50 cuando por fin el almirante Phillips llama por radio a Singapur para pedir que le manden remolcadores. No, pero sí, bueno. pero ese tío es un fiera, ¿eh? Es un hombre, debía ser uno, pues ya se lo he dicho, de una pieza, un ladrillo. Debía tener muy claro que, en fin, aquello no era la solución. También indica al destructor Express que sea Barlowe para trasladar a bordo heridos y todo el personal necesario. Es decir, Phillips intenta salvar su barco, pero yo creo que en ese momento ya es consciente de que poco puede hacer. O sea, el barco no tiene velocidad, no tiene gobierno, no tiene control, es decir, están esperando al golpe de gracia. El golpe de gracia, de hecho, no va a hacer falta dárselo. A las 13:20, a la 1:20 de la tarde, el Prince of Wales Cora gira de golpe sobre sí mismo, se queda con la quilla al aire y con 327 marineros dentro, se va para el fondo. Joder. Apenas unos minutos después llega la escuadrilla de Cádiz. Digamos que ¿cuál va a ser la única utilidad que van a tener los cazas? Pues alejar a los submarinos japoneses que están por la zona y permitir el rescate de los náufragos. Es decir, entre los destructores Express, Electra y Vampire, van a rescatar a 796 hombres del Repulse y a 1.285 del Prince of Wales, lo cual no deja de ser un mérito y un agradecimiento. Entre ellos no se cuenta el almirante Phillips, que se fue al fondo. Bien. Se fue al fondo en la más rancia tradición de la Marina Británica. Sí. Y probablemente se ahorró unos cuantos disgustos. En total se contabiliza que los japoneses llegaron a emplear 49 torpedos y unas 60 bombas de diferentes pesos, entre los 225 y los 550 kilos. Es decir, qué poquito material llegó a hacer falta para hundir pues el orgullo de la flota británica, que era el Prince of Wales en aquel momento. Realmente yo creo que este acontecimiento fue el principio del fin de la era del acorazado. Es decir, ya se empezaba, se vio claramente, hasta ahora nunca, pues lo que decíamos antes, la Fuerza Aérea nunca había hundido un acorazado en alta mar. En este caso hundieron 2, los japoneses solo perdieron 3 aviones, o sea, la derrota es brutal. Y bueno, pues yo creo que las armadas aliadas, especialmente la americana, que ya se barruntaba que el acorazado tenía poco que hacer en la guerra moderna, pues van a centrar sus apuestas en el portaaviones. Y curiosamente, durante la segunda mitad de la Guerra del Pacífico, los que van a intentar rescatar el acorazado son los japoneses. Sí, con el Yamato. El Yamato y el Musashi son los dos superacorazados que tienen, que ya están, me parece que el Yamato ya estaba botado al principio de la guerra, ya estaba operativo, pero sobre todo van a sufrir unas pérdidas muy graves de pilotos experimentados de la Marina que no van a poder recuperar, que no van a poder reponer. Y entonces van a intentar forzar la batalla decisiva a cañonazos, cosa que casi conseguirán en el mar de Filipinas en el 44, pero bueno, digamos que las dos pinzas que hacen, pues una de ellas va a ser aniquilada en el estrecho de San Bernardino por los acorazados americanos que disponen de radar, y la otra pues conseguirá colarse hasta donde están los portaaviones de escolta, precisamente dirigida por el Yamato, pero se retirará después de haber causado mucha alarma y bastante daño, se retirará sin haber sido decisiva. Y yo creo que estas son, digamos que a partir de ahí el acorazado se convierte en una plataforma de tiro, que bueno, siempre viene bien tener unos cuantos cañones grandes cuando uno invade una isla. O atracción turística. También en última instancia se le puede emplear como atracción turística. Parque de atracciones para pulpos. Sí, no, bueno, también. No, pero yo, por ejemplo, estaba en un acorazado, no sé si era el USS Alabama, que está ahí en Mobile, y bueno, pues, hombre, ves que es muy viejuno y ves las condiciones que tenían de vida entonces, que flipas, porque piensas que están todo el día con la Coca-Cola y todo eso, pero no. En realidad vivían bastante mal allí en aquellos barcos. Y es muy interesante ver las dimensiones y que tiene un bicho de esos. Y que en realidad es una cosa que está totalmente anticuada, que ya no sirve para nada. De todas maneras, los tres acorazados de la clase Iowa que quedan en Estados Unidos, los tres son museos. Hay uno, creo que es en Norfolk, otro en Pearl Harbor y otro no recuerdo, pero creo que es por New Jersey. Pues esos tres acorazados, o sea, realmente sirve, o sea, están puestos como la reserva de la flota y especifican en sus condiciones que en cualquier momento pueden ser llamados a filas. Joder. Sí, bueno, en la primera guerra de Irak estuvo allí El Iowa era. Sí, creo que era el Iowa y el y también el Missouri. Missouri. Era sí. El Missouri, era el Missouri. Creo que estuvieron además por turnos rotativos porque llevaban los Tomahawk. Exactamente, disparando a Tomahawk. No jodas. Sí, sí. Qué fuerte. Hombre, cierto, ¿sabéis? No, nada. Yo nada. Creo que indudablemente un barco de ese tamaño y de ese tonelaje es una magnífica plataforma de tiro. Y estando, pues, ¿por qué no utilizarlo? Aparte, yo creo que es un arma de prestigio, sigue siendo un arma de prestigio, ¿no? Un acorazado. Tiene su lado imponente. Bueno, es también muy por una curiosidad, pero en la guerra del Líbano, aquella guerra donde Estados Unidos se involucró de una manera un poco extraña, donde en un atentado murieron bastantes marines en Beirut, creo que en este caso es que no recuerdo si era el Iowa o también el Missouri, uno de los acorazados que están haciendo la ronda, disparó todos sus cañones. Fue como la última gran descarga de cañones de un acorazado contra objetivos ahí en el Líbano. ¿Qué cosas? Fue en el año 82. Pues, hombre, no sé, yo creo que hemos visto todas estos saltos que han producido victorias pues tan aplastantes como esta última, que pierden tres aviones los japoneses y dejan la flota británica en el Pacífico hecho unos zorros. Yo creo que hemos visto una serie de saltos a lo largo del tiempo. No son todos los saltos, pero sí que son muy significativos y muy representativos de cómo se puede producir, por qué se puede producir y cómo cualquiera de nosotros podemos, en cualquier ámbito de la vida, puede utilizar este tipo de saltos para progresar. Bueno, pues nada, vamos a pasar directamente a la sección de geopolítica con Chicha, brevemente, porque ¿Me dejas contar una anécdotilla, Goyo? Sí, por supuesto. No, es que al hilo de lo que comentaba antes Javier, de la batalla del mar de Filipinas, de la pinza norte, que cuando ya estaban los acorazados japoneses delante de los portaaviones de escolta, no se sabe por qué, deciden darse la vuelta cuando ya lo tenían todo hecho, pues uno de esos portaaviones de escolta era el USS Cabot, que con el tiempo acabó siendo nuestro Dédalo. Ah, mira. El Dédalo de la Armada Española. Estuvo cierto, allí. Cierto. Un detalle que no nos lo hundieran. Sí, fue un detalle, porque si no, no hubiéramos quedado sin él. Hubiéramos cogido otro. Sí, ahí es donde grabaron Cateto a Babor, si mal no recuerdo. Exactamente. La versión de Alfredo Landa. Exactamente, ese. Bueno. Pero hay otra. ¿Bien? Sí, la de José Luis Osores. que es en blanco y negro y en aviación, y además la película es muchísimo más bonita. Os la recomiendo. Pues habrá que echarle un vistazo. Sí, sí, José Luis Osores. Bueno, pues nada, hablando ya de nuestra marina y de nuestros deberes, vamos a pasar a la geopolítica con Chicha y vamos a hablar de los deberes que tenemos nosotros para conseguir combustible. Vamos a hablar de las prospecciones de petróleo en las Canarias. Un tema bastante peliagudo. Vamos a hacerlo breve porque esto probablemente evolucione y tampoco tiene mucho más. Bueno, los hechos, así muy brevemente, es que hay unos yacimientos que sean, no son yacimientos, pero sí que hay una serie de indicadores de que hay un yacimiento petrolífero bastante grande en frente de Fuerteventura y Lanzarote, y a mitad de camino con Marruecos, en fin, y está ahí, digamos que Marruecos y España sabían que estaba eso ahí, y algunas fuentes dicen que desde 1960 se conocía perfectamente que estaba eso ahí, o sea que durante todo este tiempo lo hemos utilizado como si fuera una reserva estratégica o algo así. El caso es que ha llegado el presidente de las Canarias y ha dicho que ahí que no se saca nada de petróleo, que es una vergüenza, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, en fin, un poco a mí me parece extraño, luego daré mi opinión. Y el presidente del gobierno español, Rajoy, ha dicho que hay que seguir con las prospecciones y que adelante con todo ello, y si hay que sacar petróleo, pues se saca. Bueno, ¿qué opináis de todo esto? ¿Va a haber problemas con Marruecos? ¿No va a haber problemas con Marruecos? Yo, bueno, un simple detalle, pero creo que esa zona no es la zona costera del Sáhara Oriental. Creo que sí. Y es que no, esa zona, creo que a ojos vista de forma legal, es española. Porque la descolonización se interrumpió, o sea, realmente el Sáhara Oriental es un territorio a descolonizar, pero que nunca fue descolonizado, ya que fue ocupado muy rápidamente por Marruecos. Por tanto, su territorio marítimo y aéreo, en teoría y legalmente, es español. Es una de esas anomalías geográficas. Bueno, yo voy a meter ya el dedo en el ojo y voy a decir que Zapatero paralizó este tipo de prospecciones por parte de España y Marruecos, sin embargo continuó adelante. ¿Alguien tiene? A la hora de dar las concesiones siempre tiene que haber una legalidad. O sea, Marruecos no puede dar concesiones a unas explotaciones petrolíferas por mucho que haya hecho las prospecciones que estén fuera de su territorio legal. No, porque se supone que la bolsa también alcanza la zona de Marruecos. Claro, si es una misma bolsa, pero yo creo que todo eso hay algunas leyes que lo regulen, porque eso pasa en muchos países árabes, donde hay bolsas de petróleo debajo de varios estados, pero que están reguladas por el número de barriles. O sea, yo creo que siempre iba a haber ahí una... Pero vamos, ya sabemos cómo se aplica la ley y la fuerza que tienes que hacer y que tienes que denunciarlo. Claro, depende mucho de los gobiernos. A ver, España no ha ido en contra de Marruecos así en general. Ha ido en plan... Bueno, vamos a compartir este yacimiento, un 40% para mí, un 60% para ti, así de este rollo. El tema está en que ahora el propio gobierno de las Canarias está en contra de explotar esto, y pues, incluso el presidente español ha dicho, pues mira, vamos a explotar esto, y ¿por qué no antes? No se ha dicho antes, ¿me explico? Ahí que hay está como una paralización extraña, ¿no? Sí, es como... ¿Por qué ahora? Y no en otro momento. Pues es curioso, cuando el puerto de Las Palmas creo que se iba a convertir en una de esas grandes gasolineras del mundo, como Gibraltar o Algeciras. Pues no te extrañe. ¿Querías hablar, Hugo? Sí, no, Rajoy lo único que ha hecho ha sido dar autorización a Repsol para que comiencen las prospecciones que anuló Zapatero. Entonces Repsol, pues supongo que irá allí a la zona, donde ya Marruecos no lleva 5 años de ventaja, y se pondrá a hacer prospecciones. Y entonces ahora el presidente canario, el que ha dicho que eso no le conviene a las Canarias. No, digo entonces, yo que no le convendrá a él. Claro. Porque a las Canarias claro que le conviene. Hombre, sí. Que sí le conviene. Y ahí ya podemos pensar en segunda o tercera derivada, ¿no? Decía el adagio antiguo que Roma no paga traidores. Yo no sé si Marruecos pagará traidores, ¿no? Al señor Rivero a lo mejor lo que habría que mandarle es un ratillo a Noruega, a que pase un invierno allí y se dé cuenta de cómo viven los noruegos gracias al petróleo, que viven a todo tren, ¿eh? Hay que decirlo. Hombre, yo creo que más que pagar a traidores o no pagar a traidores, tenemos, es una cuestión de motivaciones políticas. Primero, yo creo que el ecologismo políticamente paga, o sea, la actitud ecologista paga políticamente. Y bueno, pues el petróleo en España hemos tenido muy malas experiencias con los vertidos de petróleo en un pasado bastante cercano. Y yo creo que es una forma de populismo el decir, bueno, pues no, yo no quiero esto porque es antiecológico, porque nos va a pringar las Canarias, porque nos va, de fin de cuentas, supongo yo, el mensaje implícito que he entendido es que nosotros vivimos del turismo y de la belleza de las islas, y si nos lo convierte en una refinería, pues a ver qué nos van a dar a cambio. En fin, yo creo que esto es una serie de bueno, de poses. Sí, participar luego... del beneficio, exacto, de lo que pueda dar, de yo me opongo, pero no te me opongo del todo, te busco así, politiqueo. Es una buena pose. Yo, sí, yo se lo puedo entender, ¿no? Que el espacio que te puedan ganar los ecologistas lo ocupes tú, pues ya es un espacio ganado, pero siempre que lo hagas con la boca pequeña, porque además las bolsas están a una distancia bastante prudencial, creo que están a 60 o 70 kilómetros de la costa de Lanzarote. Sí. Es decir, que tampoco es que estén, o sea, están en un sitio en mitad del mar bastante alejado. Sí, y yo quería, a lo mejor aquí está también la clave, que lo has medio mencionado tú, Beramendi, es que, por ejemplo, en el caso de Nueva Orleans, con todo lo del vertido de la plataforma petrolífera y todo esto, en Luisiana apenas se dejaba de esas explotaciones que eran, que deberían ser dejar algo de dinero allí en la zona de, en el estado de Luisiana, se lo llevaba directamente la empresa explotadora y el estado federal. No dejaba nada al estado, o sea, al estado de Luisiana. Y claro, es una cosa que allí llevan bastante mal, que era como, me vienes aquí a explotar todo mi petróleo. Y aquí no dejas nada y dejas a Luisiana como una de las zonas pues con zonas más deprimidas de todo Estados Unidos. No sé, claro, no, pero en Canarias ahí, pero ahí habría que, no, no, que no. Ver otro aspecto, es decir, no sé cómo es la legislación americana, pero las comunidades autónomas tienen aguas territoriales, es decir, tienen potestad sobre las aguas territoriales, o las aguas territoriales son del estado. Claro, no, pero yo creo que Paulino Rivero lo que querrá es un poco apretar las tuercas para, en plan, oye, dejad algo aquí, ¿no? Sí, pero siempre va a llegar ese dinero. Pongamos que el caso de que si se crea una infraestructura petrolífera de plantas de extracción, todos los barcos de apoyo, toda esa infraestructura para sacar el petróleo, va a repercutir en la economía canaria, evidentemente. Yo en este aspecto tengo mis dudas, es decir, estamos hablando de petroleros que van a cargar en la plataforma y se van a marchar directamente a sus destinos. No tienen por qué hacer escala en Canarias. Estamos hablando de trabajadores, o sea, el trabajador de una plataforma petrolífera no trabaja de 10 a 2 y de 4 a 8 y luego se va a su casa. Trabaja por turnos de 24 horas durante, vamos, por turnos de 8 horas, pero se queda en la plataforma a las 24 durante 15 y luego lo mandan de vuelta a su casa, que puede estar en Cádiz, puede estar en Tánger, o puede estar en Niza. Es decir, yo no veo tan claro que esto vaya a suponer un beneficio para las Canarias. Lo que sí es seguro, digamos, de apoyo, o sea, de barcos que vayan para llevar suministros, eso sí que puede, en el puerto le puede repercutir mucho, porque serían nuevos barcos, dinero entrando por los nuevos amarres, o sea, naviera, mantenimiento de embarcaciones, o sea, plantas suministradoras, pues, de alimento, de herramientas. O sea, siempre hay una infraestructura que tiene que estar apoyada en tierra. Algo habrá, pero yo creo que no vendrá de Canarias. Yo ahí me extrañaría, porque el alimento vendrá congelado de donde sea. O sea, me extrañaría que si hicieran compras masivas en Canarias, entre otras cosas porque Canarias tampoco es que tenga infraestructura. O sea, la comida que llega a Canarias llega importada también, yo creo, en buena parte. Con lo cual, de todas formas, si la bolsa es capaz de aliviar el 10% del consumo nacional, se puede ser generoso con Canarias. Pero tampoco hay ningún problema. Se es generoso con los pueblos que quieren almacenar los residuos nucleares, se es generoso con los pueblos que tienen cárceles en su cercanía, se es generoso con los pueblos que tienen centrales nucleares en su cercanía. ¿Por qué no se iba a ser generoso con las Canarias porque allí se extrajera petróleo, ¿no? Claro. Ciertamente, pero que no llora. no mama. Así está clarísimo. Bueno, pues nada, vamos a pasar ya a los premios de la semana. Yo creo que vamos a empezar por los más flojos a los más fuertes. Vamos a empezar de abajo arriba. Vamos a darle el valladía al rey de Tonga, que ha fallecido. Pobre hombre, el rey de Tonga. Un hombre que promovió reformas democráticas en su país. Pues nada, que Dios lo tenga en su gloria. ¿Cuántos habitantes tiene Tonga? No, gran pregunta, me has pillado. Yo, para ser tan gran reformador democrático. Bueno, pues vamos a pasar al duro, que es la noticia del día. Vamos a darle el duro al sanguinario, a este señor Mohamed A, que es el chaval este sanguinario que se ha dedicado a armarla en Francia. Menudo pieza el tío este. Y bueno, ya vamos a empezar con los dos más que tienen más chicha. Vamos a pasar al dandy, al señor DSK, que es Strauss-Kahn, al cual, pues en la meretriz que le proveía de servicios sexuales, bueno, la meretriz, la madame que le proveía de servicios sexuales, pues cuenta pues interioridades de sus gustos y todo esto, y lo deja bastante ridículo, como que tenía cuatro relaciones sexuales seguidas con una chica y después le pedía Viagra y la chica decía, bueno, pues este no calza, que la tiene muy achatada, en fin, un montón de cosas absolutamente ridículas, y encima las eurodiputadas pues se le han tirado encima a protestarle y a decirle de todo. Bueno, que no sale de una y se mete en otra este tío. No sé qué podéis decir de esto. O preferir no decir francesa, nada. Política francesa, pura y dura. Política francesa. ¿Hay elecciones ahora o qué? Sí, parece que sí. Qué casualidad. Anda. Bueno, Beramendi tendrá algo que decir de esto. A mí, de todos modos, ese tipo de incidentes me parecen de un nivel de absurdo que no me gusta ni prestarles atención. Es decir, bueno, este señor tiene una vida sexual más o menos rara. Primero habría que ver hasta qué punto pues puede afectar a su capacidad como economista o no. Es decir, mire usted, ¿buen economista porque se acuesta con mujeres o es malo porque no lo hace? Y luego, en cuanto a esta señora, pues supongo que la habrán pagado muy caro por estas declaraciones, porque de cierto modo el otro mensaje que manda a todos sus clientes es, ojito, que me voy de la lengua en cuanto me dé la gana. Entonces, cambiaros de proveedora porque no sabemos dónde puede acabar esto. Claro. Bueno, tenemos noticia de última hora, nos dicen así por el pinganillo, ¿verdad, Beramendi? La población de Tonga. Dila, 104.227 en 2001. Podemos decir que andarán ahora por los 110.000 habitantes, una cosa así, con suerte, ¿no? Sí, si no se han marchado muchos. Bueno, no, yo no creo que sean nuevos habitantes democráticos. Está en el arrecife de coral, ¿no? Al norte de Australia. Es uno de estos... Sí, por ahí. Noreste, ¿no? Es uno de estos elementos de la Micronesia, por ahí, sí. Voy a ver si lo busco. Yo os ilumino. Ay, pobre rey de Tonga, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ha dejado libres a 100.000 habitantes. ¿Está mal? A ver, bueno, ya democráticos. Y ahora vamos al plato fuerte de estos premios, que es el crack. El crack se lo vamos a dar a Omar Hamami. Omar Hamami es un estadounidense que es rapero, que tiene un coche y tiene un burro. Y dices, ¿pero qué tiene este tío? ¿Qué es lo que le pasa? Pues nada, que es un yihadista que se ha ido a vivir con los yihadistas. Y como no tienen una misma visión de la Sharia, pues temen por su vida. Y no se le ha ocurrido otra cosa que colgar un vídeo pidiendo ayuda a los estadounidenses, a los cuales ha estado puteando durante todo este tiempo. Sí, lo siento por el taco, pero está haciendo todo eso para que le salven la vida, porque él teme porque le vayan a colgar o algo peor sus compañeros correligionarios, ¿no? O sea, que lo han tachado de hereje. Sí, básicamente que le llaman el americano y todas estas cosas y no se fían de él. Entonces se lo quieren llevar por delante y el tío no se le ocurrió otra cosa que decirlo en YouTube, o sea, colgó un vídeo diciendo todo eso. Pero vamos, a mí lo que me ha encantado es que tiene un coche, es rapero y tiene un burro. Eso ya me llega al alma. Rapero con burro. Sí, sí, es que si le veis la cara, es tremendo. Omar poco videoclip Hamami. Sí, sí, tremendo. Bueno, no, ¿alguno quiere decir algo de ello? De este personaje. Pues hay que adaptarse. Si tiene un burro, es que se tiene que adaptar. Ay, pobre hombre. Bueno, te haces yihadista y después terminas ahí pidiendo ayuda a los que odias, se supone. Bueno. Decía mi abuela que hace falta de todo para hacer un mundo. Eso es verdad. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Pues nada, va a acabar en Guantánamo, verás. Pues seguro, seguro. Pues, seguro. Pues nada, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy y nada, vamos a despedir a los contertulios, a mi guardia imperial barra pretoriana, de, bueno, mi guardia de Histocast. Y nada, pues hemos tenido a Vera Mendy desde laguerra.net, a David de en Twitter arroba David Nagan, y a Hugo Cañete, que es arroba Hugo a Canete, y también está en delaguerra.net. Pues nada, daros las gracias por participar y nos vemos en otra. Os podéis despedir. Buenas noches. Encantado de estar con vosotros otra noche más. Joder. Pues nada, el próximo salto lo daremos a, no sé, nuevas doctrinas, a la cama. En algunas arenas, ¿no? Sí. Yo ahora mismo salto a la cama directamente y la próxima vez yo creo que tendremos ya aquí montado una parafernalia. Habrá sorpresas a lo mejor, para las próximas veces. Bueno, sorpresas tecnológicas. Vamos a innovar. Espero que estéis preparados. Yo le he puesto una manivela al tam-tam, no sé si sirve. Para que lo haga automáticamente y rítmicamente. Bueno, pues nada, un saludo a todos. Chao. Buenas noches a todos. Semper Fidelis.